viernes y el sábado, el edificio de la calle Azopardo de la CGT se transformó en un centro de las novedades políticas y sociales con implicancias económicas del nuevo tiempo argentino. Pero antes de hacer referencia a ello, quiero decirles que ya, como consecuencia de varias manifestaciones de queja de la sociedad argentina, un corresponsal norteamericano, que está en Buenos Aires, hizo su primer trabajo este sábado informando acerca de lo que no se cuenta en el país del norte, a donde hoy llega nada más ni nada menos que la máxima autoridad del Tesoro norteamericano para encontrarse con el ministro de Hacienda de la Argentina, y dijo en su cable, en su comentario, en su información, en su envío, que en el país se veía de forma diferente a lo que veía el mundo la gestión de Mauricio Macri. E incluso la acompañó con una estadística diciendo que el presidente había perdido de un 60% de intención favorable a un 40%. Y es el primer síntoma. Ya había habido un columnista que también había opinado económicamente la semana pasada, pero es el primer síntoma de algo que se publica mientras el secretario del Tesoro norteamericano llega, estoy hablando de Jacobo Lew, llega para encontrarse con la máxima autoridad económica de la Argentina, y decíamos que es llamativo porque este despacho que llega hace que, por lo menos lo que leen el periódico mencionado, tengan, y sobre todo empresarios, que repensar cualquier intento de inversión que pudieran llegar a tener sobre nuestro país. Y estoy hablando de algo que tuvo influencia inmediata, lo ocurrido el viernes y el sábado en la CGT. Claro, cuando uno habla de estas cosas, el que está escuchando dice, bueno, pero ¿y de qué se trata? Y se trata que uno tiene que saber dónde está parado la sociedad internacional con relación a lo que pasa cuando hay alabanzas de los sectores económicos y financieros sobre la gestión de Mauricio Macri, y un periodista norteamericano acreditado en Buenos Aires se anima entonces a mandar un cable donde dice que todo no es tan así. Y este informe, que en principio puede no tener mucha importancia, porque seguramente tampoco tendrá mucha repercusión aquí el rebote, nosotros sí se la damos, porque ocurre en el mismo momento en que hay distintas novedades que son modificatorias de la realidad. Porque pasó algo que no podemos dejar pasar desapercibido, y de hecho no lo vamos a hacer. Ustedes van a escuchar dentro de un rato audios exclusivos de lo que pasó en el Confederal de la CGT y de lo que pasó también un día después con los movimientos sociales. Pero decían, de algo que es absolutamente una novedad, porque se ha producido cuando ese edificio va a cumplir 66 años el próximo 18 de octubre, decíamos, se ha producido el ingreso de los que menos tienen, muchos de ellos por primera vez, acompañados de la Iglesia, al mismo salón Felipe Vallese, donde el día anterior había sancionado el confederal de la Secretaría Unificada. Entonces, cuando uno se detiene para analizar estas cosas, cuando uno dice cuál es la modificación que se ha producido, es que la CGT ha reconocido, ustedes lo van a escuchar por varios exponentes, ha reconocido en el Confederal que hay una enorme masa de gente sin trabajo que alguna vez pertenecieron a los sindicatos que ellos representan y que esta vez son o subocupados o trabajadores en negro o desocupados y que merecían la atención. Y que los movimientos sociales estaban representando en este momento una instancia de la preocupación que tenía la Argentina. Rodolfo Daer, el secretario de la Alimentación, fue el primero que hizo mención con nombre y apellido y nombró al movimiento Evita y a la corriente clasista y combativa. Después siguieron todos alegrándose por esa reacción de los dirigentes del Confederal de prestar atención y de sentirse que pueden representar también simultáneamente a aquellos que desde el punto de vista estatutario no tienen capacidad de hacerlo porque ellos son representantes por estatuto de dirigentes de asociaciones gremiales. Pero superaron esa barrera, es decir, se metieron en el espíritu de ese edificio que cuando Perón lo inaugurara le entregó a los trabajadores un edificio que había construido la ayuda social de la Fundación Eva Perón para que los más necesitados tuvieran un lugar físico donde reunirse, trabajar, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes que la CGT, cuando el propio 17 de octubre, estaba dividida en dos. Una funcionaba en la calle Independencia, en la Unión Ferroviaria, y otra en la calle Moreno, en la UTA, y estaban allí debatiendo qué hacer, y pasaron por encima de esa dirigencia cegetista los trabajadores que fueron a la plaza a pedir por Perón. En el Confederal, un dirigente rosarino, un joven, hijo de un dirigente que también había ocupado el lugar en los estibadores de Rosario, tuvo un cruce con el otro Daer, con el Daer que se sienta en el triunviro, porque usó la frase de con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y entonces Daer salió a corregirlo diciéndole, ¿y quién dijo que nosotros no vamos a estar al frente o a la cabeza? Lo que estamos haciendo es agotar toda la instancia negociadora. En el cierre, cuando habló Maturano, el secretario de la Fraternidad, reclamó que no se dejen correr por izquierda ni por los que defendían el modelo anterior del kirchnerismo para salir a tontas y a loca a la calle, sino que hay que madurar la toma de medidas insistiendo en que el triunviro tenga la facultad, que estaba mezclado ahí porque entre lo que decían unos y otros, que el consejo directivo, que el triunvirato, bueno, en definitiva los tres que representan al conjunto del consejo directivo tengan la facultad de fijar la fecha, pero quedó establecido que la CGT va al paro, falta la fecha. Entonces, frente a este episodio, un día después, representantes de la Iglesia al máximo nivel, allí estuvo Monseñor Sánchez Orondo, que es la máxima autoridad de la Academia Pontificia en Roma. Estuvo Lozano, que es la máxima autoridad de la Pastoral Social. Es decir, estuvieron los representantes de la Iglesia con los movimientos sociales, de desocupados, etcétera, etcétera, y se produce entonces una simbiosis increíble de la Iglesia en la casa de los trabajadores, los que no son legalmente representados por la CGT en la casa de los trabajadores, y la CGT el día anterior diciendo tenemos que cobijar y representar a todos. Ante esta situación, la CTA, que nuclea a grandes cantidades de movimientos sociales y a pocos sindicatos, se sintió como pedaleando en el desierto y entonces acelera un paro de los estatales para mañana, sobre todo los estatales de ATE, y que van a acompañar los docentes, que ya tienen su propia pelea, y algunos otros que se van a adherir a esto. Pero se está preparando también para el 4 de octubre 1000 ollas populares, y hoy va a haber una campe en la Plaza de Mayo, por el tema de las tarifas, etcétera, etcétera. Y entonces, alguien dice, tenemos que mandar la información a los Estados Unidos de que no todo es como se está viendo allá, que todo no es como lo está contando el gobierno, y evidentemente el periodista tiene que informar y cumplir con esa misión, y así se hace. Y en esa información, en esa llegada, uno se encuentra entonces con que por primera vez el Wall Street Journal, con la firma de Taub Turner, manda un despacho que dice que la gente no piensa lo mismo en la Argentina de lo que piensan los empresarios y lo que se dice en el mundo de la gestión de Macri. Y este corresponsal, que es la punta de lanza del análisis de lo que pasó el sábado y el viernes y el sábado, en el Confederal y en la reunión de la CGT, le está dando una alerta, porque es un diario que leen los grupos empresarios, el Wall Street Journal, y además levantan, ustedes saben que todo el mundo levanta la información de todo el mundo, la prensa norteamericana. Seguramente no hoy, porque ellos están ocupados con el debate que va a llegar tipo 9:30 de la noche hora argentina, primer debate de los tres que van a ser la candidata demócrata Hillary Clinton y el republicano, el loco Trump. Un debate que es fundamental, porque todo el mundo dice que tiene que ganar Hillary, o sea, que si Hillary gana no le aporta nada, pero si llega a perder es la hecatombe para los demócratas. En el mientras tanto, las encuestas dicen que el actual presidente Obama, que se está yendo, mide más que la candidata a reemplazarlo, que Hillary, por lo cual es una preocupación para los demócratas, donde Macri se jugó abiertamente. Y entonces habrá que ver también si este despacho no se inserta en esa interna que está jugando políticamente los Estados Unidos, donde hoy unos 100 millones de personas van a estar pendientes de este debate de televisión, y además, el secreto está en la Florida. Porque en la Florida reside la población mayor de Estados Unidos, que tiene más de 65 años, que se retiran y van a vivir a ese estado, pero también la mayor cantidad de hispanos. Entonces, Hillary tiene el voto hispano. ¿A qué apunta Trump? A los mayores de 60, es decir, a los viejos blancos norteamericanos, digamos, a aquellos que alguna vez añoraron y que más de uno de ellos suspiraba cuando los negros eran esclavos y estaba de acuerdo. Entonces, hay toda una cuestión, y me parece que en el estado de la Florida se va a jugar la gran batalla electoral de esta paridad que hay entre republicanos y demócratas. Pero este es un problema de ellos que va, por supuesto, a influir en la Argentina. Pero repito esto del Wall Street Journal, de Taos Turner, porque él hizo una lectura diferente a lo que dicen la mayoría de los periodistas comprometidos con el mundo del pensamiento económico norteamericano. No es que este el Journal sea de izquierda, no, estoy diciendo de que ha hecho una lectura distinta y está alertando, cuidado, porque no sea cosa que los inversionistas que están mirando el humor social de la Argentina se encuentren con alguna clase de problema o de sorpresa. Para gestionar válidamente y tratar todos los temas incluidos. escrito en el dolor de la niña y firma a los pies de la letra todos los integrantes del prueba de conformidad. Al foro para que pueda sesionar el Congreso Confederal. Había foro para que sesionara este Congreso Confederal y allí estaba como único testigo periodístico, no podían entrar los periodistas, hicieron una deferencia a los compañeros de la CGT con quien habla, y entonces ustedes van a tener los audios que podían haber sido para nuestro propio recuerdo, para nuestro propio archivo, pero que lo vamos a hacer público hoy por un hecho que es imprescindible. Se habló mucho, se macañó mucho en la prensa, se hicieron conjeturas, pero ningún periodista estaba dentro, salvo este que está hablando, y por lo cual usted va a tener entonces una versión desde la misma cocina del Felipe Vallese. Esto pasa en una Argentina donde hasta el momento un corresponsal norteamericano les avisó, ojo, que no todo está a pedir de Macri. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Hoy es el día de los empleados de comercio, no deben trabajar los hipermercados y demás, sin embargo, trabajan varios de ellos y algunos van a dar asueto a las 4 de la tarde, una cosa bastante absurda. Pero vamos a recordar, Diego, el Día de los Empleados de Comercio. Sí, señor. Como vos decías, este lunes no abren los centros comerciales. No deberían, ¿no? No tienen que abrir. Hay solamente los que están permitidos por acuerdo con el gremio, porque pagan horas extras o porque son farmacias y ese tipo de locales. Pero ni los shopping ni los supermercados trabajan hoy. El sindicato que nuclea a los empleados de comercio informó sobre la celebración este lunes e indicó que podrían abrir los que sean atendidos por sus dueños o aquellos en los que los empleados aceptan asistir o cumplir sus labores. Este Día del Empleado se comenzó a conmemorar a nivel nacional después de haber sido promulgado en 2009 la Ley 26.541, que estableció esta fecha como feriado nacional. Por lo tanto, le deseamos feliz cumpleaños a todos los compañeros empleados de comercio, y si hay algún turista escuchando, hoy van a tener que pensar mucho a dónde ir, no tienen shopping, no tienen dónde hacer compras, así que elijan los restaurantes y vayan a comerse un rico asado tradicionalmente argentino. ¿Sabes cuánto, hablando de asado, ¿sabes cuánto vale el kilo de asado? No quiero ni saber. No, en el sur argentino, en Santa Cruz. ¿Y si acá vale arriba de los 100 pesos, allá no quiero pensar? 250 pesos el kilo de carne en Santa Cruz. Y sí, porque allá es importado. Ellos tienen cordero, pero vaca no tienen. Pero 250 pesos el kilo es de carne. Es una locura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6 de la mañana, 21 minutos. Bueno, por supuesto editamos parte porque no podemos poner todo las 2 horas y media del Confederal, porque además no tenemos mucho material, pero comiencen a escuchar. Entonces, a partir de que ustedes comiencen a escuchar, se van a ir dando cuenta de la cantidad de cosas que se produjeron, donde se dijo muchas cosas por la prensa, pero no estaban allí, no sabían realmente cuál había sido el debate, y por eso entonces nos pareció que es imprescindible no ocultarle la gente. El gobierno a un padre de gran que lo determina, por supuesto, la conducción de la CGT. Somos conscientes, como peronistas, que gobernar es crear trabajo. Este gobierno, si quiere crear trabajo, se lo hace decir a los empresarios, quiere trabajo flexibilizado, precario, y lo dijo hace poco algún empresario eminente, que los sindicatos nos preocupemos más por el trabajo de muchos que por el salario de pocos. La CGT, nosotros queremos trabajo para muchos y salarios para todos. Gracias, compañeros. Iban pasando los delegados. Saludar y felicitar al Consejo Directivo por la reunión que mantuvieron con los compañeros de la denominada... Antes habían escuchado a Michetti, ahora va a hablar Palazzo de los Bancarios. La economía informal parece que es un paso muy importante para la CGT, que los compañeros puedan tener en esta casa, su casa, el lugar de contención y donde expresar y canalizar sus reclamos a través de la única representación que tenemos los trabajadores, que es la CGT. En segundo lugar, y abonando la exposición que hizo Rodolfo, el compañero Rodolfo Dade recién, que fue impecable, haciendo el análisis de la situación económica, haciendo los contactos por todas las actividades económicas, me parece que ha quedado claro que es un gobierno para ricos y que es un gobierno poderoso con el sector más débil de la sociedad, o aparentemente más débil, y es débil con los poderosos. Un gobierno que ha reconocido 120.000 desocupados formales, y como decía Jorge, el compañero Jorge Sola recién, multipliquemos por 2 en la economía informal, estamos hablando de más de 300.000 trabajadores que perdieron su empleo, da claramente cuenta de hacia dónde apunta. Que la variable ajuste pasa a ser el trabajador, pasa a ser el salario, y el que queda con empleo pasa a ser condicionado precisamente por el nivel de desempleo al que le queda. Así que, en ese sentido, acompaño la posición de todos. Creo que la facultad hay que dársela al Consejo Directivo de la CGT para que determine cuándo es el momento oportuno, y que hay que agotar las instancias de diálogo que tiene prevista. Para eso ha sido elegida la conducción. Pero también establecer con claridad, como lo decía el compañero Amichetti recién, nosotros reiteramos de la Federación Bancaria la posición que hemos expresado siempre, que dentro de este plan de lucha innegablemente tiene que estar incluido un paro nacional de 24 horas. Y ante la discusión que se da, que si es por movilización sí, movilización no, creo que la CGT ha sido histórico, que sus paros son sin movilización, son paros y hay que garantizarlo, y en esa línea de opinión también expreso la de nuestra organización. Es decir, conferir las facultades al Consejo Directivo para establecer un plan de lucha, pero que ese plan de lucha garantice un paro nacional en función de la situación social, económica que vive el país y que seguramente se va a incrementar. Presidente Rodolfo nos daba el dato de la caída del PBI, de la actividad económica y las proyecciones que hay para fin de año. Lo único que creció en la Argentina en este tiempo es la importación, que creció el 8,7%. Y eso significa menos empleo argentino, menos trabajo argentino, y significa también que hay que asumir esa posición que estamos discutiendo hoy de confrontar con el modelo del gobierno. Primero, porque no es un modelo que hace al campo popular, a lo que pretendemos como argentinos, independientemente de donde vengamos, los que venimos del campo popular o del origen partidario, va contra eso. Y es un gobierno que alguna vez Luis lo calificó desde ahí en la última reunión, que decía es un gobierno débil o algo así, dijo Luis. Y tiene razón, porque es un gobierno que cedió a las presiones del sector empresario. Su primer medida, cuando pensábamos que los empresarios le iban a ayudar, fue negarse a liquidar las exportaciones hasta que no le sacó la resolución que les eliminó las retenciones al campo, como se explicó recién acá. Y cuando va al Congreso a sacar una ley, es presionado por los gobernadores y los senadores que buscan llevar fondos a su provincia y modifican su criterio. Hasta ahora, con lo único que no modificó el criterio es con los trabajadores. Por ello se hace necesario un plan de lucha que se establezca, que se faculte al Consejo Directivo y que inexorablemente ese plan de lucha tiene que tener un paro de 24 horas. Nada más, compañero. Muchas gracias. Palazzo había sido el que había pedido en el Congreso Extraordinario, confundiendo los roles, tendría que haber esperado el ordinario, el más vehemente aquella vez, y esta vuelta, enmarcado dentro de la corriente general que existía en el Salón, decía esto. Quiero mencionar que el doctor Aníbal Torreta fue el que rompió el fuego. Cuando preguntaron al trinomio que estaba sentado allí, bueno, ¿quién iniciaba? Se miraban todos, sonreían, nadie quería ser el primero, y finalmente el dirigente que responde a Amadeo Yento, de los municipales, fue el que abrió, dio el apoyo al triunviro y dijo que estaban esperando, por supuesto, medidas de fuerza ante la situación que se estaba viviendo. O sea que ya arrancó con ese espíritu, ¿no? Que existiera una autorización por parte del Confederal para que sea la conducción de la CGT la que le ponga fecha. Pero ya estaba latente el paro, es decir, ya estaba allí instalada esa idea. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Estos fueron los resultados del fútbol de primera división. Olimpo de Bahía Blanca le ganó a Godoy Cruz de Mendoza 3-0. Newell derrotó a Atlético Tucumán 3-1. Empataron 0-0 Atlético Rafael de Rosario Central. También Huracán y Sarmiento de Junín. Racing de visitante le ganó a Vélez 3-0, Independiente igualó con Tigre 1-1, Estudiantes de La Plata, que es el único puntero, le ganó a Temperley 3-0, Belgrano de Córdoba ganó en Santa Fe 2-0 a Unión, Talleres de Córdoba y Banfield empataron 0-0, también 0-0 Lanús con Aldo Civi de Mar del Plata, el empate de Patronato de Paraná y San Lorenzo de Almagro 1-1, la goleada de Boca 4-1 sobre Quilmes y el empate Defensa y Justicia River 3-3. Hoy Arsenal Gimnasia San Martín de San Juan Colón. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Sergio Romero es el secretario general de UDA. UDA es la Unión de Docentes Argentinos. Además está con representatividad de la educación dentro del Confederal, en la autoridad en la conducción de CGT. Y iba a tener el uso de la palabra diciéndole, les recuerdo a todos que mañana los docentes paran y UDA también hace un paro nacional, es uno de los 5 gremios que firman la paritaria dentro de la enorme división de sindicatos que tienen los docentes. Esto decía Sergio Romero. Ahí estaba entonces. Nada de lo que ha pasado. Nosotros los trabajadores de educación ya sufrimos una muerte también en la misma provincia. Estos son hechos que se suceden. Por lo tanto, más allá de solidarizarnos, yo creo que la Confederación General del Trabajo tiene que tomar una actitud firme en este sentido, porque en democracia no pueden pasar ese tipo de cosas. Yo creo que se tienen que pedir este plenario en contra de estos hechos que se producen tensionando y dejando familias. Romero, igual que otros dirigentes, estaban repudiando el ataque a balazos en Neuquén a un dirigente de UPCN que nosotros comentáramos justamente el mismo día que ocurrió por parte de la policía. Nada por gente que no tiene nada que ver con la lucha de los trabajadores. Eso por un lado. También decirles que hace poquitos días, el 11 de septiembre, fue el Día del Maestro. El 17 del mismo mes, el Día del Profesor. Y el 5 de octubre, año 1994 va a ser el Día Mundial de los Docentes. Y la verdad que los docentes hoy en la Argentina no tenemos nada para festejar. Estamos en presencia de un gobierno que ha quedado claro que no tiene sensibilidad, un gobierno que no piensa en los trabajadores, un gobierno que trabaja para los empresarios, y los docentes no estamos exentos de esta problemática. Nos están pasando cosas muy serias. Un trabajador de la educación, en enero de 2017, en el salario inicial, va a percibir 9.620 pesos. Pero lo grave de esta situación es que no se cumple con las actas paritarias. La acta paritaria dice muy claramente que se tiene que hacer a través de la Comisión del Salario un seguimiento, precisamente, del salario. Se niegan sistemáticamente a hacer ese seguimiento y con la caradurez que tiene este gobierno ya está diciendo que vamos a negociar el año que viene, con acuerdos que hicimos en febrero pasado, un 17% de mejora salarial. Es una locura. Es una locura tener salarios tan bajos y salir a decir a la sociedad que estamos llevando adelante una revolución educativa. Lo que también abona a este desastre que está pasando en materia educativa en la Argentina es la subejecución presupuestaria que ha producido un ajuste tremendo en la educación. Se han ido perdiendo los programas socioeducativos que tanto nosotros hemos trabajado. Ha habido despidos en el ámbito de educación. Los compañeros del sector privado de la educación también están sufriendo despidos. Las universidades tienen serios problemas presupuestarios y han tenido que recibir partidas especiales para poder funcionar y pagar los impuestos. Realmente la situación es crítica en materia educativa. Y tenemos un ministro que no ha pasado ni como alumno ni como docente por las escuelas públicas. Desconoce el sistema educativo nacional. Ese es el serio problema que tiene la educación hoy en el país, que tenemos enfrente de la cartera educativa un ministro que no conoce el sistema. Evidentemente, sumado a esto, la política que tienen otros sectores, como los jubilados, hoy los diarios titulan, pero parecía como una cosa que se naturaliza, cuando es una cosa grave. Los diarios del día de hoy, los jubilados no pueden consumir y llegar a asistirse con las necesidades indispensables. Es una cosa de loco, por eso tener en agenda la Confederación General del Trabajo el tema de los jubilados es fundamental para que no se nos mueran nuestros viejos y no se nos mueran de hambre. Este modelo neoliberal ha dado como resultado más pobreza, más desocupación y menos consumo. Eso es lo que está pasando a la fecha. Y no esperemos grandes expectativas, compañeros. No queremos, porque la falta de sensibilidad que tiene este gobierno y la falta de protección a los trabajadores es notoria y está a la vista. Entonces, yo lo que digo es que este gobierno, en el corto plazo que lleva, prácticamente, a mi juicio, ha perdido el crédito político que tiene todo gobierno nuevo. Por lo tanto, para no extenderme, porque hay otros compañeros que seguramente quieren hablar, yo propongo decididamente un paro nacional y facultar al Consejo Directivo y a nuestros secretarios generales para que disponga del momento oportuno para llevarlo adelante. Compañero Asintero. Secretario de Aceiteros. Buenos días, compañeros. Sofra de Aceiteros. En primer lugar, quiero agradecer la participación que nos dieron y la posibilidad de poder expresar no solamente nuestra realidad, sino la realidad crítica que está pasando el movimiento obrero. Nuestra organización, como lo viene haciendo desde la época de Hugo Moyano, apoya las decisiones de esta unificación y todas las gestiones que se están haciendo. Pero hay una realidad, compañeros, que es la realidad crítica que tenemos hoy los trabajadores. Y los tiempos de los dirigentes no son lo mismo que los tiempos de los trabajadores. Y se está hablando y se está esperando una respuesta positiva o una señal de este gobierno. Y yo creo sinceramente de que no la vamos a tener, por lo menos positivas. Negativas seguramente van a venir, como ya se vienen dando desde el 10 de diciembre a esta parte. Y ustedes preguntarán si hay motivos. Los aceiteros tenemos motivos para parar, pero creo que todo el país, todos los trabajadores del país, tienen muchos motivos y motivos de sobra de lo que viene haciendo este gobierno, de las promesas incumplidas, del impuesto a la ganancia que no solamente no lo sacaron, sino que lo agravaron aún más, lo profundizaron, en donde antes teníamos un 6, un 7% y hoy tenemos casi un 40% de trabajadores que alcanza el impuesto a la ganancia. El tema de la importación indiscriminada, compañero, vengo de una provincia de Santa Fe, en donde se pierden 2.000 puestos de trabajo privados por mes desde el 1 de enero de este año. Yo les pregunto, compañero, ¿hasta cuándo vamos a esperar para realizar una medida de fuerza como corresponde? Que respalde a esos compañeros, que represente la realidad de esos compañeros. Hay más de 400.000 trabajadores despedidos, de los cuales 156.000 son obreros en blanco y el resto son subcontratados o trabajos temporarios que han perdido su fuente de trabajo. La paciencia se acaba y hoy tenemos la responsabilidad como dirigente de ir a representar a toda la sociedad, porque el único sector que puede sacar adelante este país es el movimiento obrero. Y seguramente cuando los compañeros de la CGT convoquen a un paro nacional y convoquen a una movilización para que se manifiesten los compañeros que no se sienten representados por sus organizaciones que especulan permanentemente con aquellos que se fueron de la CGT para ir a detrás de un partido político inhumano como es el partido político de Cambiemos, seguramente vamos a demostrarle una vez más a este gobierno y a los que quieran venir a gobernar que el movimiento obrero está presente, es fuerza, tiene fuerza y tiene lo que tiene que tener los hombres que quieren una sociedad distinta. Por eso nuestra organización propone en el corto plazo y aprueba lo que este comité resuelva, una medida de fuerza de 24 horas y una movilización para todo el país. Nada más, compañero. Compañero Cámara del Hielo. El dirigente del Hielo. Gracias, compañeros de la mesa directiva. Buenos días a todos los congresales de la Confederación General del Trabajo. En primer lugar, en nombre de mi organización, que es Hielo, Frigoríficos y Mercado Mayorista Frente Artícolas, agradecer a los compañeros que pensaron nuestra organización, aunque por ahí no sea quien les está hablando, quien esté en la Comisión Arbitral, por haber pensado en nosotros por ese tema. Y con permiso de que nuestra organización, como siempre, va a ser una garantía junto a los otros compañeros que están en la arbitral para que no se soslayen los derechos de ningún sindicato. Y particularmente que se vea en forma puntual cuál es la personería de cada uno de los sindicatos para no avasallar a otro que puede estar en problemas. Esto nos está ocurriendo, compañeros, en muchos lugares, y particularmente el Ministerio de Trabajo de la Nación, que estamos teniendo un problema bastante serio, que acá se nombró y se dijeron cosas, se hablaron de sanitarias, y hay colaboradores brillantes que han estado antes que te salga humildemente, hablan por radio, por televisión, por todos lados, que se puede negociar en cualquier momento con la base empresarial. Esto es toda una guitarra para la televisión, lo sabemos todos, porque hace pocos días, para la rama mercado, nos vimos en la necesidad de pedir un reajuste, porque nuestro convenio está venciendo a partir de noviembre, y bueno, estamos, sabemos la paliza que nos pegaron con los números inflacionarios y con lo que hemos conseguido. De cualquier manera, con las cámaras empresarias hemos logrado un par de bonos que vamos a paliar la situación hasta sentarnos a negociar nuevamente. Pero lo cierto es que también, como dijo por ahí el compañero Sola, son muy pocos los gremios que han llegado al 38-39%. Y bueno, con un 38-39%, la inflación no supera largamente, porque para aquellos trabajadores que consumen, particularmente los jubilados, gracias a Dios que los jubilados tienen la obra social y tienen los sindicatos que los apoyan, porque los remedios subieron mucho más del 70%. Y esto no lo culpa nadie, porque tampoco la carne, los quesos, la crema, la manteca, eso, bueno, todo producto de primera necesidad. Muy lejos del mejor pronóstico que pudiéramos tener para llegar a alcanzar el costo de vida que el trabajador necesita para vivir. Por otro lado, decirle, bueno, volviendo a otro tema, hubo un gremio que avasalló, de alguna manera creando una falsa cámara, y esto fue acordado con el Ministerio de Trabajo de la Nación en tiempos atrás, sin corrernos traslado a ninguno de los gremios afectados, que en realidad éramos cuatro, el gremio que estoy hablando, y tres más, comercio, nosotros y UASTER. No nos corrieron traslado para nada. No miraron las personerías, se tardaron en la presencia de las compañeras, se cagaron en las personerías. Y se sigue cagando este gobierno, porque estamos pidiendo una reunión con el ministro Andreaca desde el 22 de diciembre, pidiéndole permanentemente, tres veces a la semana: ministro, tenemos este problema, ministro, tenemos este problema. Los trabajadores le van a sufrir esto, porque es un convenio que va a la baja. Bueno. Abrama, el trabajador de hielo, siguieron, por supuesto, todos iban teniendo posibilidades de hablar, eran muchos, duró 2 horas y media el Comité Confederal. Vamos a seguir escuchando en un momento otras ponencias. Esto estaba ocurriendo el mismo día que se cumplía el aniversario del triunfo de la fórmula Perón-Perón, el 23, cuando el pueblo argentino votó por el 62% el regreso de Perón a la presidencia de la Argentina. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Cecilia, ¿qué está pasando en el país? Bueno, en La Pampa un estudio revela que en los últimos 5 años se produjo un éxodo de habitantes que vivían y producían a orillas del río Atuel. El informe técnico señala que la zona cambió y se transforma en una zona árida tras el conflicto con Mendoza, que libera unilateralmente las aguas del río. Corrientes tendrá una semana más parecida al verano que a la primavera. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se anticipó que en los próximos días la provincia recibirá temperaturas entre 30 y 35 grados. Y como anticipaban, en Santa Fe hoy hay asueto por el Día del Empleado de Comercio, pero el sindicato remarcó que iniciarán acciones legales a aquellos comercios e hipermercados que obliguen o presionen a sus empleados para cumplir las tareas durante toda la jornada. En Córdoba se comprobó que casi el 50% de los geriátricos no están habilitados. El Ministerio de Salud señala que es difícil detectarlos porque la mayoría de los establecimientos ilegales están instalados en casas de familia y solo se pueden descubrir con denuncias de los damnificados. Y finalmente, en Santiago del Estero denuncian al dueño de las gaseosas Manaos, el empresario Orlando Canido, por destrozos en un asentamiento indígena. El movimiento campesino Mocase denunció que los agresores actuaron armados, envenenaron el pozo de agua, mataron animales y quemaron un galpón. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La hora 6:46 minutos, 10 grados 1 la temperatura. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Llegó el turno de los camioneros, por la federación habló Pablo Moyano. La ganancia aumenta los jubilados. Después de 10 meses seguimos discutiendo. Inflación, impuesto a la ganancia, aumenta los jubilados, reapertura de paritarias. Eso quiere decir que es concreto, que gobierna para un solo sector. A los 10 minutos que asumió Macri, le rebajó las retenciones al campo, a las mineras y a los trabajadores, nos dio inflación, tarifazo, siguió con el impuesto a la ganancia. Dice ser el desprecio que les tiene a los trabajadores, y hoy en el Ministerio de Trabajo es entrar a una oficina de la UIA, porque los trabajadores se van con los problemas sin resolver y los empresarios siguen perjudicando a los trabajadores. Creo que está todo dicho desde nuestra organización sindical, la Federación de Camioneros. Para terminar con este manoseo, para terminar con este forreo, hay que tener un paro general contundente y que la fecha la ponga con 5 de tierra. Gracias. Y seguía entonces el confederado. Bueno, en principio, agradecer a todas las tareas que han hecho ustedes, avalar todas las gestiones que han hecho, las actividades que han hecho en estos últimos tiempos, de corto tiempo que han realizado con la actividad del gobierno, las distintas... González de Petrolero. Bendito el empresario. Felicitarlo nuevamente en el sentido de haber realizado las tareas que han hecho para convocar y mantener y contener a los compañeros de las distintas organizaciones sociales que son trabajadores, como han dicho los compañeros, sin trabajo. Y en segundo lugar, no voy a referir para hacer corto en nada, digamos, la petición. Que ustedes, por un lado, yo creo que es una contradicción entre nosotros mismos. Por un lado, estamos facultándolo a los compañeros que conduzcan, y por otro lado, estamos encorsetando. Para que no le ponga 24, 72, que se lo ponga movilización o sea movilización. Yo creo que tienen que definirse. Para eso elegimos a los compañeros que conduzcan esto, que son los compañeros que están al frente de la conducción de la CGT. Tienen que ser ellos los que deben mover el tiempo, la forma y el cómo, para saber cómo lo hacemos. Todos somos conscientes que hay que poner un costo a este gobierno. Son 10 meses ya que estamos. Pero son los compañeros los que tienen que tener la facultad y tienen nuestra representación para tomar una decisión al respecto. Nosotros venimos, yo soy un centro de luz y puerta de la Patagonia, que estoy el secretario general en el BIN, que solamente represento a Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Entonces estamos sufriendo lo mismo que sufren todos ustedes. Lo que me presiona en uso de la palabra el compañero municipal que hablando anteriormente, todos los compañeros cuando vinieron la espantada de los distintos intendentes eran todos peronistas. Y resulta que no les pagan el mínimo vital de todos los compañeros. Por ello, cuando realmente hablamos todo esto de lo que hablamos, todos hablamos horas de todo esto, y hacer diagnóstico y que vamos a hacer un diagnóstico similar en cada uno de las ponencias que tengamos, pues tenemos que empezar políticamente, tenemos que una vez por todas dejar de ser la columna vertebral para ser cabeza del peronismo, compañero. Porque realmente todo esto lo que está sucediendo es justamente por esto, porque hemos perdido representatividad dentro del lugar, digamos, que nos enseñó un general Perón, en la legislatura, en la intendencia, en los parlamentos y parlamentos argentinos, para que no nos pase lo que está pasando, pues si no vamos por detrás del cabro nosotros. Y todo esto que pasó hoy, ¿por qué está este muchacho que nunca se bañó con agua fría? Y todos esos CEOs que son contra el empleo, los de los obreros sindicalizados, eso es CEO, para mí. En realidad, pasa porque realmente nosotros también tenemos una autocrítica, tanto nosotros como también los de la clase política, entre comillas. Porque también fueron ellos los responsables de que esté este hombre acá al frente. Si bien lo votó la comunidad, pero también por los desaciertos que ha habido un tiempo a esta parte, han posibilitado que este esto ocurriera. Y vuelvo a insistir, tenemos que empezar a trabajar políticamente, compañeras y compañeros. para que no nos sorprendan nuevamente, para no tengamos 0-7 diputados. Y tenemos que dejar de ser cola de león para ser cabeza de ratón. Y dejar de ser columna vertebral para ser cabeza, compañero. Nada más, gracias. Después iba a hablar Plaini. El dato no menor es que Palazzo, que es radical, por ejemplo, el bancario, había otros que no eran peronistas, son la minoría, pero hay. Sin embargo, ninguno se oponía, y hasta incluso aplaudían los no peronistas a esta posición, sabiendo que lo que estaba planteando este dirigente era la participación activa en política de la dirigencia sindical, cosa que fueron apartados de ese famoso 33% hace ya de esto mucho tiempo. Justamente Plaini, que es diputado nacional de los Canillitas. Gracias, compañero. Compañeras, compañeros. Nada de tiempo, vamos a estar también breve. Creo que tenemos una discusión profunda hoy en Argentina de formas. Si no, nos tendríamos que quedar con las formas. Hoy se está discutiendo en la Argentina este gobierno, que más que nos pese a muchos, llegó por el voto popular. La primera vez que la derecha en la Argentina no llega por un golpe de Estado, o no llega por un golpe económico, o no llega por un golpe legislativo, como le pasó a Dilma Rousseff, sino que llega por el voto de los ciudadanos, ha puesto en el centro una discusión. ¿Republicanismo o populismo? ¿Quiénes son los populistas para este gobierno? El populismo para este gobierno que tiene un listado de periodistas que todos los días se encargan de desmenestrarlo, el populismo para este gobierno es el peronismo. Aquí está en juego republicanismo o peronismo. Y cuando hablamos de peronismo tenemos que decir qué es el peronismo en la República Argentina. El peronismo, compañeros, son las organizaciones sindicales, son las organizaciones populares, es la Confederación General del Trabajo. Por eso viene ideológicamente hoy este sistema de gobierno. Y suelo decir que tenemos que definir qué es el peronismo. Para quien les habla, el peronismo es la estrategia de poder de la clase trabajadora. No hay gobierno nacional y popular sin peronismo, y no hay peronismo sin trabajadores. Esto es lo que estamos discutiendo, compañeros, y es una cuestión de fondo que nosotros debemos dar el gran debate hoy en la Argentina. Todos los días no se cansan de atacarlo con esto. Y decirle a este gobierno nacional, todo gobierno que asume, asume sin beneficio de inventario. Hágase cargo el Ejecutivo Nacional de que está gobernando hace 10 meses. Todos conocemos lo que está sucediendo. Cada uno de los compañeros que intervino aquí dijo claramente cuáles son las consecuencias de un gobierno republicanista que, entre otras cosas, tienen algunos donantes de ética y paladines de la justicia, como la señora Lilita Carrió o la señora Margarita Torriza. De esto estamos discutiendo, compañeros. Hagámonos cargo, como dijo Gonzalito. No es que no cambiemos. Perdió el frente para la historia por nuestras propias contradicciones y nuestros propios errores. Porque ya lo veníamos marcando que el segundo gobierno de la anterior presidenta venía cometiendo muchas equivocaciones. Por supuesto que este gobierno la profundizó absolutamente todas. Porque ellos creen en la oferta y la demanda, no creen en el rol del Estado como regulador y ordenador del proceso socioeconómico y político. Todo lo contrario. Por eso, compañeros, esta Secretaría ha definido muy bien que hay una nueva composición de la clase trabajadora. De aquí la razón de aquí estuvieran los movimientos sociales, y también tienen que estar las cooperativas, las empresas recuperadas, y tienen que estar las cooperativas de trabajo, no las que preparan el sistema capitalista para el rol de laboral. Son todos compañeros trabajadores. Y esta Secretaría hoy quiere conducir eso. Y debe ser la reordenadora del peronismo y de la conducción de toda la clase trabajadora argentina. Jubilados, pensionados, informales, formales, subocupados, trabajadores que tenemos la suerte para registrarlos. Este es el desafío que tenemos por delante. Por lo tanto, en orden del tiempo, decirle a la mesa, compañeros, así como el presidente de la Nación no dudó un segundo en vetar una ley de emergencia ocupacional que llevó adelante el movimiento sindical argentino antes inclusive de Navidad, nosotros no debemos dudar un segundo en facultar este consejo directivo para un paro nacional y un plan de lucha permanente. Gracias, compañeros. Bueno, ustedes están escuchando, creo que es suficiente, después vamos a hacer un resumen final, pero esto demuestra que se macaneó mucho, que se habló de discusiones y divisiones, absolutamente privó en todo el confederal el espíritu de una medida de fuerza. Luego vamos a escuchar la parte final de CGT y tenemos también, por supuesto, los documentos de lo ocurrido el sábado con los movimientos sociales. Algo está cambiando en la Argentina. 6:56 a.m. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, Diego. Mientras todo esto sucedía en la CGT, ayer domingo se cumplía un nuevo aniversario del alevoso asesinato de José Ignacio Rucci. José Ignacio Rucci nació en la localidad de Alcorta, en la provincia de Santa Fe, un 15 de marzo de 1924. Fue asesinado en Buenos Aires el 25 de septiembre del 75, dirigente sindical y político argentino. Su muerte se produjo a las 12:11 del 25 de septiembre de 1973. El grupo conducido por Juan Julio Roque asesinó a Rucci cuando este salía de la casa de la calle Avellaneda 2953 en el barrio de Flores, donde había pasado la noche. Posteriormente, cuando en Montoneros conocieron por los medios de difusión que el dirigente obrero peronista había recibido 23 impactos de bala, denominaron a la operación Operativo Traviata, porque el comercial de las galletitas Traviata decía la de los 23 agujeritos. El asesinato no fue reivindicado por sus autores y la conducción de Montoneros, que no tomó ninguna medida interna contra sus responsables y negó enfáticamente la autoría del hecho. En 1997, todavía Roberto Perdía escribía negando el hecho. Pero con el paso del tiempo, las palabras de Perdía 2 años después daban a entender lo contrario, porque contaba que la cosa era diferente. Lo reivindicaron finalmente el asesinato en la revista Montoneros, diciendo en el número 5 de la misma: en el apartado de justicia popular, donde expresaba que fue ajusticiado por Navas, junto a Navazo, Martín Salas, Víctor Sánchez y Juan Carlos Mariani, entre otros, y señalaba como participantes de la masacre, y que eran señalados como participantes de la masacre de Ezeiza, contra esa organización. En 2 libros publicados, los principales dirigentes de Montoneros vuelven a negar la autoría del hecho. Esto lo hizo en el libro de Felipe Celesi y Pablo Weinstein, Firmenich, historia jamás contada del jefe Montonero, que se publicó en el 2010. Y el libro de Roberto Perdía, Montoneros, el peronismo combatiente en persona, que se publicó en el 2003. El 25 de septiembre, en nombre de los que denominaban movimiento organizado, José Ignacio Rucci iba a leer por Canal 13 de televisión un mensaje donde planteaba todo lo que el movimiento obrero precisaba de la situación de ese momento. Es muy largo leer el mensaje, es un mensaje maravilloso, pero lo pueden leer en nuestra página de Facebook de Rensis Ayer y Hoy, donde lo publicamos este domingo. Pero hoy se cumple, mejor dicho, ayer se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci, que nunca pudo leer ese mensaje que llamaba a la unión y a deponer los enfrentamientos entre el pueblo. Este mensaje no lo pudo leer y su vida fue emolada con las balas de la sinrazón y del odio. Compañero Rucci, no lo dejamos en el olvido. ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Es la hora 7:01, 10 grados 1 la temperatura. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Cielo algo nublado con vientos leves del sector norte, con una temperatura máxima de 21 grados, anuncia el Servicio Meteorológico para la jornada. Trabajadores estatales que están enrolados en una de las dos CTA anunciaron paros, son los que están en ATE, el que conduce Micheli, en todo el país, con movilizaciones, y también hay paro de docentes en el día de mañana. Macri viaja a Colombia para asistir a la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de la FARC y el gobierno de aquel país. También fue invitado Sergio Massa. El plan Ahora 12 se extenderá hasta el 31 de enero. En la Antártida en este momento hay 9 grados bajo cero. El cielo está nublado y hay nevadas. Atención, con vientos fuertes del sector norte, visibilidad mala para los argentinos antárticos, que van a tener una temperatura máxima de 4 grados bajo cero. En Tucumán allanaron laboratorios ligados a un dirigente del justicialismo que está preso por narcotráfico. Julio César Trayán era empleado del presidente del bloque justicialista en la provincia. Fue detenido esta semana como parte de una red de traficantes que se encontraba en Buenos Aires, más de 4 toneladas de precursores químicos a punto de ser vinculados con la banda de narcotraficantes de cubierta. Todo esto ocurrió en la sede del Club Atlético Unión Muñecas, que está precisamente en Villa Muñecas, en la periferia de San Miguel de Tucumán, y que debía ser escenario para una charla sobre adicciones en un barrio castigado por la creciente presencia de los tranzas que venden a toda hora. El legislador Ramón Cano, presidente de la bancada oficialista en el Consejo de la Capital Provincial, fuertemente ligado hoy al senador José Alperovich y al actual gobernador Juan Mansur, era uno de los auspiciantes de la charla. El club, por otra parte, es presidido por Julio César Trayán, de 37 años. Trayán es puntero kirchnerista en Villa Muñecas y empleado de Cano. Trayán, para ser un simple puntero zonal, había llegado bastante alto, con empleo en blanco en el superior gobierno de la provincia tucumana. Según constan los registros comerciales, llegó a fotografiarse con el gobernador Mansur, entre otros, y además de tener una vida realmente que no se condecía con lo que ganaba. Sin embargo, la charla antidroga en el club quedó suspendida hasta nuevo aviso, porque fue detenido con los precursores químicos para hacer droga sintética, una de las tantas mentiras de aquellos profetas del odio que están en el negocio de la droga, pero dan charlas en contra del narcotráfico. Trayán no cayó solo, los hermanos Walter y Ricardo García también fueron detenidos. La mujer del dirigente kirchnerista quedó presa para ser liberada horas después. La investigación en su contra, que contó con el apoyo de Procunar, había comenzado hacía más de un año con el hallazgo de un envío de 100 kilos de marihuana en Santiago del Estero y la intervención de varios teléfonos, lo que llevó a una serie de allanamientos en la capital tucumana. Desde Bolivia le bajaban la pasta base y la cocaína, desde Paraguay le mandaban la marihuana y desde Buenos Aires la droga sintética o los precursores para hacerla. La banda narco tucumana pagaba y conseguía voluntades políticas con la distribución de droga en los barrios periféricos. La investigación en su contra contó con varias acciones de la inteligencia policial. Trayán y los García, según información policial, habrían operado también en Córdoba, en Santiago del Estero, en Catamarca, en Chubut, en Santa Fe y en Buenos Aires, entre otros puntos. Para retirar cocaína por parte se necesitaba de precursores químicos específicos. Ayer la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Federal realizó un operativo en 9 puntos de la capital federal y también en la provincia de Buenos Aires. Entre ellos en Esteban Echeverría, Valentín Alcina y Loma Hermosa, que fueron vinculados a la banda de Trayán tras escuchas telefónicas. El botín incautado fue más de 4 toneladas de sustancias claves para el negocio narco. Los punteros políticos del kirchnerismo y del PJ se movían en BM. Los depósitos y sedes de los laboratorios fueron el foco principal de la pesquisa, y allí lo apareció denunciando la Gaceta de Tucumán en su momento. Uno de los laboratorios, Solquetac Sociedad Anónima, está registrado ante la FIP en el rubro fabricación de medicamentos. Otra de la firma, Permer SRL, se alinea en el rubro de los jabones y detergentes. En Peribuy 7200, zona de Linier, se detuvo a una mujer de 46 años que registraba comercialmente en los rubros de venta de por mayor de metales y minerales y transporte a granel. Un hombre de 68 ligado a una de las firmas también quedó detenido. El paralelo Drogas Peligrosas llegó a cabo en otros 6 allanamientos entre las zonas de José C. Paz y Capital Federal, que resultaron con 3 detenciones más. En una propiedad de la calle Sarmiento, precisamente de José C. Paz, se encontraron 3.200 litros de ácido clorhídrico y 200 de ácido sulfúrico. La incautación de precursores químicos en el país ascendió este año a una cifra récord. En los primeros 7 meses del año se incautaron cerca de 700 toneladas de sustancias, de acuerdo a los datos del Ministerio de Seguridad, principalmente ácidos clorhídricos y sulfúricos. A comienzos del mes se empezó a estudiar seriamente el desarrollo de esta banda narco, que daba charlas contra los narcotraficantes y se dedicaba al trabajo al menudeo y en gran escala. Escándalo en Tucumán con repercusiones en todo el país. El deporte por Belgrano. La cuarta fecha del torneo de Primera División comenzó el viernes en Bahía Blanca con la victoria del local Olimpo sobre Godoy Cruz de Mendoza 3-0. Goles del uruguayo Carlos Rodríguez, de Francisco Piccini y de Fernando Coniglio. Fueron expulsados Villanueva del local y ya en el final Jiménez de Godoy Cruz. El sábado en Rosario, Ñul derrotó a Atlético Tucumán 3-1. 2 goles de Ignacio Escoco y otro de Mauro Formica para Ñul. A 6 minutos del final descontó Cristian Menéndez para el Atlético Tucumán. Atlético Rafaela y Rosario Central empataron 0-0. Igual resultado que en Parque de los Patricios tuvieron Huracán y Sarmiento de Junín. Racing como visitante derrotó a Vélez 3-0. 3 goles anotados en el primer tiempo. Doblete de Marcos Acuña y otro de Lisandro López. Cristian Baceda, director técnico de Vélez, se convirtió en el primero en alejarse del cargo en este campeonato. En Avellaneda, Independiente y Tigre empataron 1-1, ganaba el Matador con gol de Carlos El Chino Luna, lo empató Víctor Cuesta para Independiente. El domingo, Estudiantes de La Plata es el único puntero y el único en ganar todo lo que jugó, los cuatro partidos ganados. Derrotó esta vez a Temperley 3-0 con goles de Jonathan Junque, Carlos Auski y Augusto Solari. Belgrano de Córdoba ganó en Santa Fe 2-0 a Unión. Dos goles de Claudio Bieler. Había ingresado al campo de juego a los 27 minutos del segundo tiempo y luego convirtió a los 33 y a los 45. El arquero Nereo Fernández de Unión de Santa Fe le había detenido un penal a César el Picante Pereira. En Córdoba, Talleres y Banfield empataron 0-0. En Paraná también empate, pero 1-1 Patronato con San Lorenzo de Almagro. El lateral de San Lorenzo, Emanuel Mas, fue autor de los dos goles, primero en contra de Zuballa y luego a favor para empatar para el Ciclón. Sebastián Torrico, arquero visitante, le atajó un penal a Quiroga de Patronato. Lanús y Aldo Civi de Mar del Plata empataron 0-0 en la Fortaleza. Boca goleó a Quilmes 4-1, todos los goles fueron anotados en el primer tiempo. El hasta ayer resistido centro delantero Darío Benedetto tuvo su tarde soñada. En un tramo de 18 minutos anotó 3 goles, el primero de taco, el segundo con un tiro desde fuera del área y el tercero de cabeza, y además le dio también de taco una asistencia a Adrián Ricardo Centurión para que convirtiera el otro gol Ceneice. Hernán da Campo, el gol de Quilmes. Finalmente en Florencio Varela, Defensa y Justicia y River empataron 3-3. En el primer tiempo Tomás Pochettino de penal adelantó a Defensa y Justicia. Lucas Vareiro en contra de su valla estableció el empate. Sebastián Driussi adelantó a River. Y un ex River, Alexander Barbosa Ulloa, marcó el empate para Defensa. En la segunda etapa, otra vez Driussi para poner adelante a River. Finalmente, otro ex River, Andrés Lorenzo Ríos, empató para Defensa. Cerca del final, expulsado Gonzalo El Piti Martínez de River. Hoy se completa la fecha, 2 partidos a las 19, dirige Silvio Truco en Sarandí, Arsenal con Gimnasia, 21-15 en San Juan, San Martín, San Juanino con Colón de Santa Fe, dirige Luis Álvarez. El único puntero es Estudiante de La Plata, tiene 12 puntos, Newell's Old Boys de Rosario está con 10, River, Racing, Independiente y San Lorenzo tienen 8, con 7, Colón de Santa Fe que va a jugar hoy, y además Boca, Unión y Atlético Rafaela. Peores promedios, hasta ahora siguen siendo los 4 indicados para los descensos. Talleres de Córdoba con 0.500, Atlético Rafaela 0.927, Temperley con 1 y Sarmiento de Junín con 1.040. Fuera de esa lista pero cerca, Patronato de Paraná 1.050, Olimpo 1.057, Quilmes 1.072. En los goleadores están al frente Marcos Acuña de Racing, Ignacio Escoco de Newell's, 4 cada uno. Carlos Auski de Estudiante de La Plata, Nicolás Blandi de San Lorenzo, Sebastián Driussi de River y Cristian Menéndez de Atlético Tucumán, 3 goles cada uno. Bueno, decime, ¿cuántos jugadores de River hay en defensa? Y ayer jugaban 3, Barbosa Ulloa, bueno, Lorenzo Río, que jugó, bueno, consiguieron goles, y Juan Cruz Caprof. Le pagaron para podernos poner 100.000 pesos de una cláusula especial, pero me parece que hizo un pésimo negocio River, ¿no? Y bueno, es el riesgo. De vender, pesos, cobrar, poder también recibir algún contratiempo. Se llevó 100.000 pesos y 3 goles, claro, en contra. Probó de su propia medicina, como dicen. 7 de la mañana, 15 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, y volvemos a lo que pasaba en el confederal de la CGT para ir terminando con este tema. Particularmente nos prometieron por ahí el tema de ganancias y de que no iban a tocar los trabajadores, que no iba a haber más pobres, bueno, mil cosas que ya sabemos todos, que no se llevó a la práctica. Y 9 de 10 meses, me parece que a muchos les dieron soluciones muy rápidos, y a los que necesitaban a los trabajadores y a los que tenían más urgencia, las soluciones parece ser que van a ser por allá, cuando vuelvan a necesitar el voto. Así que, compañeros, el aval de nuestra pequeña organización, a lo que reserva el Curupirato, tan dignamente elegido por la Confederación de Trabajo. Gracias. Buenos días, compañeros. Yo soy Víctor Carricarte, secretario general de la Federación de Empleados de Farmacia, y en nombre de mi organización voy a expresar los días. Como primer medio y atento a que hay innumerables compañeros que quieren seguir expresándose, nosotros expresamos que coincidimos en la mayoría de los diagnósticos que han hecho en cuanto a la realidad que están viviendo los trabajadores y el pueblo argentino en su conjunto. Dado que en el día de hoy se ha elegido, hemos elegido, los compañeros que van a integrar la comisión arbitral, nosotros entendemos que es fundamental, y esta, nosotros hemos acompañado, hemos aprobado que sean elegidos, pero nuestra reflexión es que es fundamental que desde la CGT se defienda el modelo sindical argentino. Así que este es algo que me habían expresado los compañeros de mi comisión directiva, que me expresaron que lo transmite acá. En lo que hace a la realidad política y económica del país, entendemos que la CGT debe discutir un programa, que ese programa debe expresar todo lo que queremos que sea nuestro país, cuál es el modelo que quiere la sociedad argentina que vivamos. En este programa entendemos que se debe tratar desde la energía. Hoy estamos viviendo una realidad, compañeros, con un traspaso donde la innumerable cantidad de argentinos no pueden acceder a pagar las tarifas que ha decidido el gobierno. Y también sabemos, por lo que nos han transmitido los compañeros de energía, que este tarifazo no va a solucionar los cortes de luz en el mes de verano. Entonces, ese es un debate profundo que tenemos que dar, y lo tenemos que dar desde la CGT, y eso debe ser planteado ante la sociedad en su conjunto, y debe ser planteado ante el gobierno actual. Con lo que han expresado los distintos compañeros, surge claramente que acá se ha escuchado a los sectores concentrados de la economía. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de ganancia y nos siguen aceptando ese impuesto, porque el trabajo no debería tributar ningún impuesto y menos un impuesto de ganancia. Y resulta que al otro día que asumió este gobierno, lo primero que se hizo fue eliminar determinadas retenciones a los sectores concentrados del campo. Posteriormente se les sacó las retenciones a la minería, algo que ni ellos mismos lo pueden sostener. Y así podemos ir analizando cada uno de los hechos que han sucedido en estos 9 meses. Podemos ver cómo desde las 5 centrales en aquel momento se llevó al Congreso de la Nación, y el Congreso de la Nación aprobó una ley antidespido. Y el gobierno no le tembló la mano a la hora de derogar, de vetar esa ley que había salido del movimiento obrero en su conjunto y que había salido del Congreso de la Nación. Por lo tanto, y dado que indudablemente este gobierno en este momento está escuchando únicamente a determinados sectores, a los sectores más pudientes y más concentrados. Hace pocos días el gobierno ha expresado que no va a haber reapertura de paritaria. Resulta que todos vamos a coincidir con la inflación interanual, que ronda el 47-48%, los datos mismos de la CGT. Pero, ¿desde dónde está la mirada de este gobierno que nos exige que no reabramos paritaria? Además está decir que está invadiendo la autonomía colectiva, porque cada gremio es libre de discutir cuantas veces quiera su paritaria y reabrirla de acuerdo a los índices que perjudiquen al salario de los compañeros. En síntesis, compañeros, hoy nos encontramos con apertura indiscriminada de importaciones, despido, inflación, baja de salarios, baja de poder adquisitivo, lo que le han reconocido a nuestros compañeros abuelos, a nuestros jubilados, es una cargada. Están hablando de 160 pesos por mes. Por eso nosotros adherimos a los que han expresado la mayoría de los compañeros de facultad al Consejo Directivo de esta CGT para que resuelva un paro de 48 horas en el mes de octubre. Esto es nuestra simple inquietud que traemos de la Federación de Empleo de San Luis. Nada más por eso. Compañero, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a ser breves todos, porque estamos reiterando los diagnósticos y hay una lista larga de violadores, para que todos podamos hacer uso de la palabra, pero vayamos siendo más concretos. Den la palabra. Perdón, perdón. Sí. Bien, compañero, Rubén Afuente, secretario de la Unión Obrera Molinera. Creo que, como dijiste esto, todos los compañeros estamos coincidiendo en que cada uno de nosotros estamos viviendo en nuestra actividad. Es muy concreto. Facultad del Consejo Directivo, poner fecha a un paro, si es con movilización o sin movilización, la coyuntura, el momento lo dirá. Creo que habría que garantizar un paro, como lo dijo Sergio, pero, y concretamente elaborar una propuesta ante el gobierno, como lo dijo el compañero Jara del Fósforo, elaborar una propuesta concreta con 4, 5, 10, 15 puntos, como en un momento nosotros hemos presentado a la mesa en su momento, y a partir de esa respuesta, cada uno de los puntos que como organizaciones y como movimiento obrero le presentemos a este gobierno, daremos la respuesta en cuanto a que si no hay una cuestión positiva, como lo dijo Smith cuando hizo el informe de las reuniones con los funcionarios, y bueno, tomar las medidas que el Consejo Directivo del Sindicato cree conveniente. Esta es la posición completa de la Unión Obrera Molinera. Facultad al Consejo Directivo y en nombre del Consejo Directivo del Sindicato a que tomen la medida y crean un foro. Nada más, compañero. Gracias, compañero. Buen día, compañeras y compañeros. Me presento, soy Mario Quirón, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados, ADOC. En honor a lo que nos pide el compañero Dale, vamos a ser muy breves. Tres cosas simplemente. Primero, expresar el beneplácito de la organización de SADOC, porque en el informe del compañero Juan Carlos Smith aparece un tema para nosotros central, que es el diálogo con los trabajadores sin empleo, que son trabajadores aunque no tengan empleo y que son parte de nuestra patria, y nosotros celebramos que la conducción de la CGT asuma ese sector tan fuertemente. Después coincidir, lo dijo muy bien el compañero Sergio Romero, no me voy a repetir para ser breve, simplemente coincidir con ese diagnóstico. Los docentes, en el caso nuestro docentes privados, pero docentes al fin, estamos siendo excluidos de la política educativa, no se está cumpliendo con la paritaria que ellos mismos firmaron en febrero, tenemos un compromiso incumplido del gobierno en cuanto al convenio colectivo de trabajo de los docentes, no es nuestra historia la negociación colectiva, nuestra historia es también el estatuto, pero pactamos un convenio colectivo y, como bien lo dijo el compañero Romero, la verdad es que no está cumplido. También darle la razón a Romero cuando habla de despidos. Es grave la situación en la docencia privada. Nosotros, compañeras y compañeros, no tenemos la estabilidad que tienen, afortunadamente, los compañeros estatales, y hemos sufrido despidos en medio de planes de lucha que estamos llevando a cabo por la situación de los docentes. También nuestra negociación colectiva como docentes privados está complicada porque el gobierno se niega a reconocernos el ámbito paritario. Por eso pedirles, para concluir, un respaldo a todas las luchas docentes de la Confederación General del Trabajo y en particular de la conducción, y mocionar, al igual que lo han hecho otros compañeros, que se faculte al Consejo Directivo de CGT y al Triunvirato para que decida la fecha que lo estime oportuno un paro general en respaldo y llamado la atención de todas las luchas. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es César Aybar, secretario general del Sindicato Unido Portuario Argentino de Rosario. Portuario. Destivado de Portuario. Me pero no más campeones del CEPRO. Pero para romper un poquito el hielo, nosotros venimos de Rosario y somos tristemente hoy por los índices del INDEC la capital de la desocupación en la República Argentina. La provincia de Santa Fe, como le decía el compañero Sombra acá de Aceitero, lo decía bien claro, que en la provincia de Santa Fe estamos perdiendo todos los días puestos de trabajo, en la actividad privada y en la actividad pública también a través de contratos basura. Nosotros lo habíamos planteado en los congresos anteriores, la apertura discriminada de lo que era la importación. Algunos pensarán, esto es estúpido, se escupen la cara solo si vive de la importación. No soy estúpido, tengo conciencia social y sé que muchos gremios están perdiendo puestos de trabajo por una apertura de mercado de medios. Nosotros dependemos de las economías regionales. Las economías regionales se están destruyendo. No es una sensación, es una realidad. Recién el compañero de Calzado decía la cantidad de compañeros que perdieron puestos de trabajo. Nosotros le decíamos. No vale nada, pero hay sobre la leche derramada. Se viene una fecha histórica para todo el movimiento obrero nacional, el 17 de octubre. Nosotros queremos proponer al Consejo Directivo de esta honorable CGT el día de la medida de fuerza y el paro nacional sea el 17 de octubre. Esta es la fecha que nosotros tenemos que demostrar al gobierno nacional que los trabajadores estamos aquí. No es cuando el movimiento obrero le dijo al general Perón gracias por los derechos y por la dignidad laboral que nos dio. Es por eso, muchachos, no podemos seguir esperando. Nosotros somos prudentes. Nuestro sector está fuerte, pero tenemos compañeros que la están pasando mal. Los jubilados la están pasando mal. Hay muchos desocupados, hay gente que no va a entrar de vuelta al circuito laboral por la edad que tiene. La moción que proponemos, lo decimos acá, es un paro por movilización, lunes 17 de octubre. Demostrémosle a este gobierno que gobierna para los ricos y los sectores concentrados del poder que el movimiento obrero nacional está de pie. Esto es lo que le tenemos que demostrar. Las bases están pidiendo hoy, lo están pidiendo los dirigentes, un paro nacional, pero no solamente las bases de los gremios que nosotros representamos. La sociedad argentina en su conjunto, si nosotros no sabemos leer hoy en día que los dirigentes tenemos que estar a la altura de las circunstancias, la sociedad nos va a juzgar, compañero. Esto es lo que tenemos que entender. Nosotros entendemos como organización del Rosario que hay tiempos y hay cuestiones que hay que agotar la distancia del diálogo. Hace 10 meses que este gobierno viene planteando una instancia de diálogo y no le da soluciones a los trabajadores. A nosotros nos descuenta el impuesto a la ganancia y tenemos la suerte de tener impuesto a la ganancia. Pero hay un montón de compañeros, que en el mejor sentido de la palabra, la suerte del impuesto a la ganancia. Porque hay un montón de compañeros que no llegan al salario mínimo vital y móvil. Hay un montón de compañeros subocupados. Hay compañeros que los hijos no pueden mandar a sus hijos a estudiar. ¿Me duele el impuesto a la ganancia? Por supuesto que me duele el impuesto a la ganancia, pero ¿sabes lo que me está doliendo más ahora, compañero? Que todos los días se pierden puestos de trabajo. Eso es lo que me duele a mí. Lo dije anteriormente, se está generando ejército de pobres. Están llevando una flexibilización laboral a todos a través del desempleo. Esto es más perverso que la década de los 90. Están hablando de una transformación o de una nueva ley de contrato de trabajo a través de la mentira del empleo joven, a través de la mentira de que los trabajadores tengan una nueva RT. Hay un montón de cuestiones que acá se están haciendo y que el árbol no lo tapa el bosque. El árbol no lo tapa el bosque. No vaya a ser que la sociedad en su conjunto salga sola a la calle y los dirigentes quedemos acá. El general Perón lo dijo bien claro, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Es ahora, compañero, el momento. No podemos seguir esperando. Compañero, está todo bien. Yo lo que no te voy a permitir es que vos creas que los dirigentes no estamos de pie y que no vamos a ir a la cabeza del movimiento obrero. Me parece que no podemos faltarnos el respeto. Por eso te voy a pedir que continúes, pero no hagas afirmaciones que no tienen veracidad en los hechos. Primero, no aseveró nada, ni tampoco le pongo a la cara de dirigente. Estamos en un congreso. Lo que te digo es, cuando vos afirmás, me hago el movimiento de tu palabra y me hago cargo yo. Pero no vamos a permitir que se falte respeto a la conducción de la Confederación General del Trabajo y a los dirigentes que estamos al frente. Para nada, porque si no nos equivocamos. Compañero, primero, no le falta respeto. Continúa, compañero. No le falta respeto a nadie. Siento un profundo respeto por todos los dirigentes que están acá. Para ir cerrando, y me parece estar al debate porque es importante el debate. Para ir cerrando, la moción que decidamos nosotros desde nuestro sindicato, Sindicato Portuario del Departamento Rosario y desde la Federación de Estibadores Portuarios a nivel nacional, es un paro y movilización el 17 de... Bueno, esta fue una discusión entre uno de los integrantes de la mesa y evidentemente el dirigente juvenil de los estibadores de Rosario, que cuando dijo la frase o con los dirigentes de la cabeza recibió parte de aplausos del propio plenario, lo que hizo que pusieron nervioso a más de uno, y entonces salió Daer a contestarle, pero todo después terminó como correspondía, y cuando hizo el cierre Daer le pidió disculpas por haberlo interrumpido en el uso de la palabra al dirigente portuario. Y antes había hablado un cordobés de Luz y Fuerza, muy duro, acerca de la posición de algunos dirigentes sindicales en la década del 90, y también después a Maturano, cuando pasó factura a los sectores de izquierda que precipitan las cosas y que quieren ir más allá de lo de las posibilidades reales. Bueno, en definitiva, no hubo el marco de profunda disputa y no sé cuánta otra cosa que dijeron los medios, no existió eso, existió un consenso absoluto de una medida de fuerza. Nadie quiere llegar a la medida de fuerza porque sí, pero todos pintaron en un largo exposición de 2 horas y media la situación de cada uno de los sectores. Todos los sectores tienen graves problemas y esto va a motivar que se fije fecha. Cuando le dijeron que se fijara la fecha en ese momento, dijeron el mes de octubre tiene 30 días, el 29 van a ser recibidos por el secretario de Hacienda, el ministro de Hacienda, y algunos esperan que allí el gobierno rectifique rumbo, y hay en gestión una reunión que también blanquearon en la mesa con el presidente de la Nación de los 3 representantes de la CGT. Así que habrá que ver cuándo es la fecha del paro, si efectivamente el paro se hace o si el gobierno avanza con algunas medidas de las que le pida el movimiento obrero. Pero el plenario estaba total y absolutamente de acuerdo en una medida de fuerza. Para que no se la cuenten de otra manera, usted aquí escuchó absolutamente lo que dijeron los dirigentes. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. La hora 7:34 minutos, 10 grados, 1/10 la temperatura. Sí, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? ¿Bien, vos? Bien, muy bien. Comenzando la semana con información agroeconómica, diciendo que el pasado viernes, como se preveía en Rosario, en el 64º Congreso de la Federación Agraria Argentina, fue reelecto en su cargo el presidente de la entidad, Omar Príncipe, y bueno, el mandato es por un año más. En Federación Agraria todos los mandatos son anuales en el mes de septiembre, luego de la asamblea que se hace para esta época, y hay que recordar que también la semana pasada se reeligió, en este caso por 2 años, al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echeverri. Los analistas políticos sostienen que de alguna manera ambos cargos tienen el apoyo del gobierno, ambas reelecciones, quiero decir. En el caso de Príncipe, días antes de la propia Asamblea de Federación Agraria, el propio ministro de la Industria, Ricardo Urgaile, llegó a decir que Príncipe es un gran dirigente con el que se puede trabajar muy bien, que cuando quiere protestar y tiene que protestar, proteste, y cuando está de acuerdo, acompaña. Y por el lado del caso de Echeverri, bueno, se sabe la cercanía ideológica de la propia sociedad rural argentina con el gobierno de Macri, hasta el punto que en algún momento el propio Echeverri llegó a sonar como ministro de Agroindustria, a poco de ganar las elecciones Macri el año pasado. Eso después no se produjo por presiones del radicalismo, que en definitiva colocaron a Burjaile, que es un radical, en el gobierno, en el cargo de la industria, pero Echeverri de alguna forma sigue de alguna forma aspirando a tener alguna inserción política en la política partidaria más adelante, con lo cual, bueno, el hecho de que siga allí en su cargo por 2 años más, lo que es bastante atípico, porque la rural habitualmente los presidentes duraban 2 periodos, este sería el tercero de Echeverri, bueno, de alguna forma lo pone ahí a las gateras de una eventual proyección política para más adelante. Por otro lado, decir que los productores del norte le reiteraron a Burjaile que sin las rebajas de las retenciones a la soja no son rentables sus producciones en esa parte del país. Esto fue en una charla informal que tuvo el ministro de Agroindustria con estos productores en el Congreso CREA que terminó el pasado viernes en la rural. Estos dirigentes del norte son concretamente miembros de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte, APRONOR. El gobierno, hay que recordar que rebajó a comienzos de su gestión, a fin de año pasado, del 35 al 30% las retenciones para la soja, y ahora los productores aguardan que se cumpla la promesa electoral de ir bajando 5% por año. Esto es lo que ahora está en duda. Según Pablo Grandval, que es secretario de esta entidad, APRONOR, dijo que le explicaron la situación del norte y le dijimos al ministro que sin esa rebaja no somos rentables. También agregó que necesitamos esa baja porque con la foto de hoy, o sea, la situación de hoy, no somos rentables en la producción de soja allí en el norte del país, básicamente por la distancia de los fletes y el costo de los fletes a puerto, ¿no? ¿Qué significa la actividad del norte en materia de soja? Bueno, para la campaña que está en curso se sembraron 2.200.000 hectáreas de soja, la que todavía no se terminó de levantar, y su cosecha fue de 5 millones de toneladas. Se trata del 10% la superficie de soja sembrada en el país y casi el 9% de la producción total. Según un estudio de la Fundación Mediterránea, bajarle el 5% a las retenciones de la soja mejoraría al 18% el ingreso de los productores. El gobierno resignaría apenas un 0,8% de ingresos impositivos para 2017 y las provincias un 0,4%. Esto es lo que, bueno, se está barajando y todavía no está decidido. El Burjaile le contestó a los productores que han decidido respecto de esto, les habló que se están estudiando otras medidas alternativas donde figuran algunos mecanismos para compensar esa eventual postergación de la rebaja, que de hecho no figura en el proyecto de presupuesto nacional que entró días atrás al Congreso, con lo cual todo hace pensar que esa rebaja, al menos a comienzos del próximo año, no se daría. El presidente de la Rural, Luis Miguel Echeverri, dijo que hoy no tenemos por qué poner en duda que no se vaya a cumplir, una muestra más de la línea oficialista que comentábamos recién de Echeverri. Por otro lado, contar también que las exportaciones de carne vacuna crecieron un 10% en agosto, 15.400 toneladas por 96 millones de dólares, es un 13% por encima de julio, si se compara ese mes contra el otro mes. Esto es el dato surge de un informe del consorcio de exportadores ABC, que es el principal consorcio de frigoríficos exportadores. Hubo un importante aumento de los embarques hacia Chile, que alcanzaron el volumen más alto desde febrero de 2015, y esto también se conjugó con un ritmo sostenido, dice el informe, de las exportaciones de la cuota Hilton. La cuota Hilton son los cortes de mayor valor que entran con arancel preferencial a la Unión Europea. En materia de lechería, una dirigente de Carvap, que es la productora tambera de Carlos Casares y coordinadora de la Comisión de Lechería de Carvap, Carvap es la entidad que agrupa las rurales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, dijo que el Estado es el verdugo de la crisis lechera. Y bueno, reiteró sus reclamos en el sentido de que se bajen impuestos nacionales y provinciales, que en el caso de la lechería suman el 40% de los costos de los productores. Esto sin contar, por supuesto, el tema de la situación vinculada con lo que se lleva a la cadena comercial, los supermercados y las empresas lácteas, las industrias lácteas, ¿no? Bueno, la seguimos mañana, entonces. ¿Cómo no, caballero? Será hasta mañana, si Dios quiere. Buen día para todos. Muy amable. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Hoy cumpliría años Lidia Melba Benavides Tavares, conocida internacionalmente como Lágrima Ríos. Nació en Durazno, Uruguay, el 26 de septiembre de 1924 y falleció en Montevideo el 25 de diciembre de 2006. Lágrima Ríos es una cantante afrodescendiente uruguaya que se destacó en los cantos del candombe. Se la conoció también como la perla negra del tango y la dama del candombe. Se dice que representa la más noble esencia del canto mestizo y negro. Su voz era potente y, como afirmaba ella misma, que decía que los negros tenemos las cuerdas vocales una pinta más gruesa que los blancos. Lágrima Ríos, además, era embajadora mundial de los derechos de la raza negra en todo el mundo, defensora de la libertad, de la no segregación de los hombres y mujeres de la raza negra. Recorrió todo el mundo llevando su mensaje y su mágica voz, dando recitales en beneficio de esa lucha. Su última actuación fue para el disco y la película El Café de los Maestros, que produjo Gustavo Santaolalla. Lágrima Ríos, un inmortal de la canción en ambas orillas del Río de la Plata, nos hace un regalo en el día de su cumpleaños, cantando un tango como solo ella sabía hacerlo. Mi viola querida. Vieja viola, garufera y vibradora de mis tiempos de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora, que la dueña de mi cuore y patrona del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa después que fuiste mi sueño de canto? ¿Quién te ha oído sonar, papa y melodiosa? No dice que sos la dueña de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó y hoy solo quedan recuerdos de pasadas alegrías. Pero esta voz, viola mía, hasta que me vaya yo. Cuántas noches bajo el brazo de la zurda, por cubrirte del sereno te tapé, y por más que me encontrase bien en kurda, conservándome en la línea de otros kurdas te cuidé. Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio las bordonas, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. 7 de la mañana, 45 minutos, 10 grados 1 la temperatura en Buenos Aires. Y la fama puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó hoy. Hoy solo quedan recuerdos de pasadas alegrías, pero esta voz vio la mía. Hasta que me vaya yo. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Trenes, subterráneos y premetros funcionan con normalidad. Los parques y aeropuertos funcionan dentro del uso horario. ¿Qué decís, Torrisi? Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. Daniel. Ay, ¿cómo te va, Miguel? ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? No, pregunto, ¿estás bien? Sí, 10 puntos. No, pregunto, porque qué sé yo, viste, ganaron nada más que dos grandes, Boca y Racing. Sí, bueno, la fecha pasada yo le había ganado a San Lorenzo de Almagro, ¿no? De los grandes. No, yo hablo de los grandes. Sí, sí, San Lorenzo había ganado la fecha pasada. Devolveme la solicitud, mirá que la firma no te la San Lorenzo ayer hizo 7 cambios. Devolveme. Metió 7 cambios, fue un equipo alternativo. Entonces. Y bueno, lo que pasa es que tenía la misma camiseta, ¿no? Sí, sí, parecida, se mezclaba. Racing le dio el mismo peludo y después bajó la intensidad que le dio San Lorenzo a Vélez. Yo creo que si... si Racing iba un poco más... Sí, la goleada era histórica, Miguel. No sé si salían, ¿eh? Seguro, y te digo algo... Había mucha bronca ahí, ¿eh? Sí, recuerdo que al huevito Acuña no lo conocía nadie. Cuando fue a Racing te dije, si se adapta, le va a dar grandes alegrías a Racing y no nos equivocamos. Ahora Racing va a comprar a otro jugador de Ferro, ¿eh? Al pibe Ojeda, que está en conflicto con el club, le va a comprar todo el pase al huevito Acuña, parte de Ojeda, y lo va a dejar hasta fin de año en Ferro. ¿Eh? Che, Pablo Moyano me dijo que le dábamos demasiado manija al presidente Barraca en este programa. Y están peleados, claro, no se hablan. Bueno, pero vamos a otra cosa, dale. Barraca Central le ganó 3-0 a Tristan Suárez, penoso lo de Suárez, el Riestra empató 0-0 con Fénix, Estudiantes le ganó 1-0 al Fútbol de Villalinch, a Casuso empató 1-1 con Excursionistas, Comunicaciones empató 1-1 con Deportivo Español, Defensor de Belgrano y Platense, partido donde había mucha expectativa, realmente defraudaron, empataron 0-0, Almirante Brown le ganó 2-1 a San Telmo, segundo partido consecutivo en Casanova, donde pueden ir socios e hinchas, con mucha gente en el estadio y todo tranquilo, por ahora el Almirante Brown, que jugó un gran primer tiempo y le ganó bien 2-1 a San Telmo. Cañuelas le ganó en la última jugada 2-1 a Sportivo Barracas. El Porvenir empató 0-0 con JJ Urquiza. Central Córdoba de Rosario le ganó 2-0 a Argentino de Merlo. San Miguel le ganó 3-2 a Doc Sud. Y el Calvo en Zárate le ganó 3-0 a Cambaceres. Por la primera vez, Juventud Unida le ganó 2-0 a la Madrid. Entraron las protestas que adelantamos aquí de Claypole de la Madrid en contra de Liniers. Liniers va a hacer el descargo, va a contestar, el Tribunal de Penas le va a preguntar a Oficina de Jugadores y la gente de Liniers espera que la respuesta de la gente de Oficina de Jugadores sea la misma que le dio al presidente de Liniers, que los jugadores, tanto Maxi Castano como Matías Fleitas, están bien habilitados, que están habilitados. En el Federal A, Miguel Villamitre de Bahía Blanca le ganó 3-2 a Independiente Neuquén. En Lincoln, Rivadavia empató 2-2 con Ferro de Pico. En Madryn, Deportivo perdió 2-1 con Deportivo Roca de Río Negro. En San Francisco, Córdoba, Deportivo empató 0-0 con Alén, con San Lorenzo, de Alén de Catamarca. En Jujuy, Altos Hornos, Zapla le ganó 1-0 a Juventud Antoniana. En Formosa, Sol de América perdió 2-1 con Sportivo Patria. En las parejas, Sportivo le ganó 3-2 a Unión de Sunchales. Hablando de Pablo Moyano, Atlético Camioneros le ganó 1-0 en su estadio a Racing de Bavio, esto ya por el Federal B. En Bahía Blanca, Bellavista perdió 2-1 con Tiro Federal de Bahía Blanca. En Santa Rosa, La Pampa, Old Boys le ganó 2-1 a San Sinena. En Bahía Blanca, Liniers le ganó 2-1 a Deportivo Sarmiento Coronel Suárez. En Pirán, América perdió 3-0 con Sarmiento de Ayacucho. En Junín, Jorge Newbery le ganó 1-0 a Everton de La Plata. En Otamendi, Círculo Deportivo, Comandante Nicanor Otamendi empató 0-0 con el equipo del Tino Costa, con Ferro de los Flores. En Chivilcoy, Independiente le ganó 2-0 a Bragado Club. En Colón, Provincia de Buenos Aires, Sportivo Barracas le ganó 1-0 Argentino en Pergamino. Y en Pergamino, la Juventud le ganó 1-0 a General Roca de San Nicolás. En algunos de los partidos más importantes del Federal B, con respecto al Federal C, Independiente de Santiago del Estero se clasificó, salió campeón del Clausura y se clasificó para jugar el torneo Federal C del 2017. Hoy la actividad va a pasar en la B Metropolitana. Hola, puntero Atlanta, 21-05 recibe en Villa Crespo a Villa San Carlos. 15:30 por la primera C en Bursaco, el Azul San Martín enfrenta al Naranja de la Satí. En el Parque San Martín, el equipo Charro Deportivo Merlo va a enfrentar 15:30 Luján. Y por la primera vez, 15:30 Central Ballester va a recibir a Ituzaingó. Miguel. Está mal la educación en la Argentina, ¿no? Porque sí. Y por eso los colegiales van último. La verdad que los colegiales es una campaña pésima. Mañana, 14:05 va a recibir a Morón. Colegiales mete 5 cambios, incluido el arquero. Saralegui mueve la estantería, pero recibe a un Morón que tiene una enfermería, que tiene una gran cantidad de lesionados, que el Vito Rossi está descartado, que Ackerman está entre algodones y que Walter Ota lleva a Munro 21 jugadores, y como tiene 4 o 5 en duda, aparte de los lesionados, va a esperar hasta último momento para confirmar el equipo. Mañana 14:05 televisado en Munro, Colegiales y el Deportivo Morón. Miguel, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. ¿Quién está en línea? Hola, buen día, Vicente de Bursaco. Hoy la iglesia recuerda a dos santos médicos, hermanos gemelos, que vivieron allá por el siglo IV, fueron asesinados por el emperador que perseguía al cristianismo, Diocleciano. Ellos no cobraban y creían en la medicina, pero nosotros creemos mucho más en bueno, pero tenemos que decir que se trata de San Cosme y San Damián, si no la gente no sabe de quién hablamos. Exacto, muy bien, gracias por recordarme. Cuando estaba en el seminario de Corrientes, allá cerca de Corrientes había un pueblo que se llamaba San Cosme. Y por eso en 1758, cuando nació Argerich, le pusieron Cosme de nombre, al doctor Cosme Argerich. Mire qué bien, los padres muy cristianos en honor de estos santos médicos, ¿no es cierto? Bueno, saludos. Adiós. ¿Quién está? Buen día, Rencis Hugo de La Boca. Ayer cuando terminé de mirar el partido por el canal de La Corneta, me quedó el televisor ahí sin cambiarlo y cuando vuelvo estaba el señor Lananta. y estaba diciendo que estaba haciendo un introito ahí que no sé bien, porque no me interesa lo que dice por lo general, porque es muy parcial, y dijo que él había viajado en colectivo, Macri, sí, en una nota armada, lo tocó por arriba lo de la nota armada, y no profundizó en eso, y siguió hablando como nada, y siguió criticando las mismas cosas de siempre, sin detenerse a decirnos lo que es la realidad hoy. Pero lo más grave de la nota, no sé qué dijo ayer, pero lo que escribió el sábado, bajo el título en Clarín, Malvina, y como signo de pregunta en el título, ¿somos capaces de una vida común? Habla de la Falcon, de Puerto Stanley, y dice, nadie piensa ni discute nunca en que en qué haríamos con los 5.000 personas si mañana por ese azar nos devolvieran las Islas Malvinas. Es decir, incluye a los 3.000 militares, ¿qué haríamos? Yo creo que si nos devuelven las islas, el otro día hay que decirle a los 3.000 militares que se vayan. Ahora, me parece que hay un pasado de vuelta, de revoluciones de Jorge Lanata, que ya no tiene mucho que ver con el diario, sino con otras cosas mucho más graves que vienen de afuera. Debe ser así, porque si no, no se puede creer tanta parcialidad, tanto encono contra un sector, más allá que tenga razón o no, pero también queremos ver la realidad como es la mira de este gobierno de hoy, porque bastantes cositas para empezar a hurgar y criticar como vienen haciendo desde hace años puede hacerlo hoy. Lo que pasa que él debe ser la primera vez que gana una elección, generalmente votó sectores que no ganaron, y esta vuelta ganó con Macri, él públicamente dijo que lo había votado, así que bueno, allá está bien que lo defienda, pero me parece muy, muy grave lo que publicó el diario, lo que él dice en el diario, acerca de una sensación que también en Radio Mitre lo comparte otras personalidades, porque yo he escuchado que llaman Puerto Stanley a Puerto Argentino, que le importa decir la isla que invadimos, como si se tratara de un territorio invadido por los argentinos cuando fuimos a recuperarlo. Así que hay muchas cosas objetables. No sé lo que habrá dicho anoche porque no lo vi, pero bueno, en función de esto, lo que estamos hablando, no me gusta hacer periodismo de periodista, pero me dio la palabra de usted para hacerlo. Sí, pero si no lo hacen los periodistas que no tienen compromiso con nadie, entonces venden pescado podrido, como se dice, y mucha gente sin saberlo come de ese pescado y termina con el cerebro intoxicado. Este señor debería, como periodista, como que defienda a Macri, me parece perfecto, es su ideología, que haga lo que quiera, pero que sea imparcial. Y con respecto a lo de Malvinas, los militares afuera, y los que no se quieran quedar de los ciudadanos, yo los meto en un barco y los mando sí, claro, junto con los militares. Claro, 7:58. Que tenga buen día. Bueno, hablando de Clarín, en la revista Vivas, que saca los domingos, un muchacho que anda a las piñas con la historia, Felipe Piña, publica El chileno cuyo nombre inspiró a la logia Lautaro, ¿no? Y arranca diciendo, José de San Martín, Carlos Alvear y sus compañeros de viaje de la York Canning fundaron en mayo de 1812 la logia de Caballeros Racionales, una sociedad secreta de neto corte masónico que años después recibiría el nombre de Lautaro. Piña, no, largá a Mitre que te hace mal. Si querés en serio ser historiador, estudiá el revisionismo histórico, léelo bien y no repitas lo que te enseña la logia masónica en el diario, porque si no, estamos en un problema. La Lautaro no era una logia masónica. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7:59, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En la hora 8 en el territorio argentino. Una auditoría interna asegura que hay más de 1000 policías municipales con problemas psiquiátricos. La orden que diera la gobernadora María Eugenia Vidal hizo que el 25% que Scioli nombró en las policías municipales no estén en condiciones psíquicas de ejercer su trabajo. El año pasado, el entonces gobernador bonaerense puso en funciones a miles de efectivos de la denominada policía local con el objeto de reforzar los patrullajes en las calles de la provincia. Hubo fotos, actos y una gran difusión que le servía en la campaña presidencial de Scioli. Sin embargo, desde la puesta en marcha de la medida en el 2014, se dudó de las reales capacidades de los flamantes policías municipales para combatir el delito, y esa idea generalizada de que no contaban con la preparación para su nueva tarea era un secreto a voces incluso desde el seno del mismo gobierno de Scioli. Hoy, a 9 meses de la llegada al poder de la gobernadora María Eugenia Vidal, una auditoría interna del Ministerio de Seguridad reveló que ese porcentaje sobre los nuevos agentes era cierta. De acuerdo con el informe reseñado, más de 1000 de esos nuevos efectivos tienen problemas psiquiátricos. Uno de cada 4 está capacitado para cumplir con sus funciones y por el momento el gobierno provincial ya evaluó 7.500 de los 16.000 que hizo tomar Scioli aceleradamente para las policías municipales. Hoy es el día de los empleados de comercio. No deben abrir los comercios cuyos empleados no cobren hoy doble en sus horas extras, y tienen que llegar a consenso con los empleados y los empleadores. Hillary iría acompañado de un amante del marido que fuera presidente de los Estados Unidos, como para poner nervioso a los que hacen la campaña de la demócrata, pero luego desmintió eso. ...8 de la mañana, 2 minutos, 14 grados 4... el deporte por Belgrano. Esta noche en Sarandí, para continuar con la cuarta fecha y con arbitraje de Silvio Truco, van a jugar, en realidad a partir de las 19... Arsenal de Sarandí con Gimnasia y Grima La Plata. Por el local se anuncia Pellegrino, Luciano Vela, Berra, Jonathan Botinelli, Claudio Corbalán, Fraga, Pane, Renzo, Pérez, Veloc, Bazán, Gabriel Sanabria y Juan Ignacio Sánchez Otelo. El director técnico es Sergio Rondina. Por Gimnasia, Alexis Arias, Gorga, Guanini, Ramos, Lich, Perdomo, Miloc, Romero, Carrera, Nicolás Ibáñez y Mazzola. Dirige técnicamente Gustavo Alfaro. En el fútbol italiano ganó el puntero Juventus de visitante 1-0 al Palermo, gol en contra de Taco, de gol Dariga. Ganó también el escolta Napoli 2-0 al Chievo Verona. Está tercero el Inter, que empató con el Bologna 1-1. Hubo un gol del argentino Giovanni Simeone para el Génova, que empató con el Pescara 1-1. En Inglaterra, el Manchester City le ganó como visitante al Swansea 3-1. Dos goles de Sergio el Kun Agüero, uno de penal. Argentina avanzó a las semifinales del Mundial de Futsal en Medellín. Le ganó por goleada a Egipto 5-0 con goles de Taborda, Estazone, Basile, Cusaline y Bancioni. Viaja el plantel a Cali para jugar el miércoles a las 21 semifinales frente a Portugal. En la otra semifinal estarán frente a frente Irán y Rusia. Rusia venció por 6-2 a España. Irán es el equipo que había eliminado a Brasil, que era el máximo favorito, en tanda de tiros penales. Es la segunda vez en esta disciplina que Argentina llega a instancia de semifinales. Ya lo había conseguido en la edición de Taipei del año 2004. Liga Nacional de Básquetbol, volvió a ganar el campeón San Lorenzo de Almagro como visitante 83-57 sobre Argentino de Junín. Peñarol en Mar del Plata derrotó a Hispanoamericano de Río Gallegos 81-79. Instituto en Córdoba derrotó a Olimpo de Bahía Blanca 78-70. Victoria de Estudiantes de Concordia en Corrientes sobre Regatas, 94-88. Ganó San Martín de Corrientes a la Unión de Formosa, 76-67. Como visitante, Quinza de Santiago del Estero venció a Atenas de Córdoba, 78-61. El top 14 del rugby de la urba ya tiene sus semifinalistas. Van a jugar en esa instancia Belgrano frente a San Luis e Hindú ante Neumann. Belgrano estaba esperando a rival, fue San Luis, que en el partido jugado el sábado derrotó a la San Isidro Club por 26-24. Hindú, que estaba clasificado esperando rival, lo hará frente a Neumann, que le ganó ayer por 27-26 a Regatas Bellavista. En el tenis internacional, hoy en la madrugada de la Argentina, pasó a segunda ronda el porteño Diego Schwartzman en el torneo de ATP de Chengdu, Sichuan, en China. Venció 6-4 y 7-5 a Rajer Ram de Israel. También pasó de ronda el tandilense Juan Pico Mónaco, que venció al japonés Hiroki Morilla, 6-1 y 6-2. Victoria del argentino Renzo Olivo, el rosarino, se quedó con el Challenger de tenis de Santos de Brasil. Venció en el mismo día, el domingo, en semifinales, se había postergado por lluvia. Pasó a ganar entonces en semifinales el domingo a su compatriota, el entrerriano Agustín Belotti, 6-4, 5-7, 6-1. Y por la tarde le ganó la final al brasileño Thiago Monteiro por 6-4 y 7-6. Olivo está en el puesto 120 en el ranking internacional. También se coronó, pero en este caso en la competencia de dobles, en el torneo de Metz en Francia, el marplatense Horacio Ceballos, conformando dupla con el chileno Julio Peralta. Le ganaron 6-3 y 7-6 al croata Mate Pavic y al estadounidense nacionalizado neozelandés Michael Venus. En el polo internacional, torneo abierto, 52 edición del Jockey Club, el triunfo para la Dolfina El Paso. Una combinación, juega la Dolfina, el habitual campeón. Tres jugadores, Adolfo Cambioso, Pablo McDonough y Juan Martín Nero, agregado a una representante del Paso, Lía Salvo, la mejor jugadora del mundo, que es de América, provincia de Buenos Aires. En la final este equipo le ganó a la Aguada 16-12. En el golf internacional, finalmente Emiliano Grillo terminó décimo en el Tour de los Campeones, que finalizó este fin de semana. 278 golpes, dos bajo el par. El torneo lo ganó el estadounidense Rory McIlroy. Por su parte, Jorge Fernández Valdés ganó el Abierto de Brasil. Esto es el circuito latinoamericano. 280 golpes para el total del recorrido, cuatro por debajo del par. Otro argentino, Leandro Marelli, terminó octavo. Es la hora 8:08. Derrota histórica de Franja Morada en Córdoba. Desde 1988, los radicales gobernaban la universidad porque ganaban virtualmente en todos los centros de mayor población y también en los más chicos de la universidad cordobesa. Ahora ocurrió un hecho histórico. 9 centros de los 15 le votaron en contra y sacaron 119 delegados contra 108 de radicales y macristas. Se juntaron los sectores más increíbles, dejando afuera al socialismo y al trotskismo, y el resto se unificó bajo el lema de un proyecto antimacri. El Frente Estudiantil tomó la determinación de llamarse Agustín Tosco, sacando 119 delegados, la lista Reforma de Franja Morada y los del PRO, 108. Los ganadores estaban compuestos por las agrupaciones La Bisagra Sur, La Mella 15 de Junio, El Módulo, La Cámpora y Laura y Juana Azurduy, entre otros centros. Mientras tanto, el Partido Obrero y otro grupo trotskista quedaron en cuarta posición y el socialismo quedó tercero, pero ambos muy lejos de los otros votantes. De esta manera, después de 30 años, en la cuna de reforma con más de 100.000 estudiantes, perdieron los radicales la conducción universitaria, ahora acompañado de la gente del PRO. Hizo un golpe muy duro, dijeron en la Unión Cívica Radical, el recibido. Ellos habían ganado en las facultades más pobladas, pero se unieron todos cuando Franja Morada defendió el proyecto liberal del macrismo y los derrotaron. 8 de la mañana, 10 minutos, 14 grados 4 la temperatura desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, y después del confederal del viernes, en el mismo Felipe Vallés, en el mismo salón, donde hay 300 butacas del edificio de 6 pisos que tiene la CGT y un subsuelo, se produjo un hecho histórico. Juan Carlos Emil le daba la bienvenida a los movimientos sociales y a la propia iglesia que estaba coordinando, aunque no quiere figurar, son los que promovieron todo este movimiento. Esto pasaba el sábado en la CGT. Un hecho totalmente nuevo. Un hecho nuevo, absolutamente nuevo, que se producía entonces de todos los que allí estaban y que tenía que ver con el episodio central de saber todos que por primera vez iban a estar en el Salón Felipe Vallese, muchos de ellos, incluyendo los propios dirigentes de la iglesia. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Paso que tiene que abrir pensar otro camino. Por el compañero Dan y otros compañeros estamos convencidos que hay una nueva composición de la clase trabajadora. Es una nueva composición que se ha formateado particularmente desde los 90, donde irrumpió un neoliberalismo salvaje que terminó modificando totalmente el escenario social, económico y también el sindical. El trabajo que han hecho ustedes en los territorios es un trabajo invalorable. Yo suelo comentar cuando tengo este intercambio con las organizaciones sociales, ¿qué hubiera pasado en la Argentina si no se hubieran organizado los pobres? ¿Cuál sería el destino de las barriadas? ¿Cuál sería la estabilidad y el sostenimiento de la democracia si no se hubieran organizado los compañeros que en muchísimos de los casos han sido formateados y han sido organizados con compañeros que provenían del mundo del trabajo que los expulsó y que finalmente esa experiencia la volcaron en los barrios para darle una mano al compañero Cajón? Entonces, nosotros no estamos planteando ninguna, absolutamente ninguna cuestión en contra de una determinada gestión. Simplemente lo que queremos es que se ponga al tope de la agenda pública esta prioridad, porque la pobreza y las necesidades no esperan, y porque cada minuto que pasa y no se atiende este problema, son millones de compatriotas que lo sufren, pero especialmente son niños que en la etapa donde tienen que tener la nutrición y toda la asistencia terminan teniendo secuencias que lo van a comprometer hacia el futuro. No hay tiempo para esperar. Y por lo tanto, yo porque no quiero monopolizar el uso de la palabra, porque como dijo Juan, los protagonistas son ustedes. Los hombres que tienen que elaborar las alternativas son ustedes. Este día, tal vez único e irrepetible, es de ustedes. Son ustedes los que van a construir la historia. Les quiero decir que había un notable escritor mexicano, Carlos Puente, que solía decir que en América Latina hay algo que está agotado: el pretexto para justificar la pobreza. Y nosotros, como hombres del mundo del trabajo, vamos a acompañar y a elaborar con las organizaciones sociales esa agenda. Vamos a llevar esta demanda de la emergencia social y del salario complementario para que ningún argentino quede excluido del destino del país. Y vamos a romper en la cabeza nuestra culturalmente lo que dijo Guillermo Dodel, un notable politólogo de la Argentina. Acá hay tres clases de inclusión. Están incluidos los que cumplimos con la ley, los que pagamos los impuestos, los que tenemos que hacer cola, los que de alguna manera nos vemos referenciados a las instituciones del Estado. Están los excluidos. Los excluidos que cuando el Estado aparece es para reprimirlo, para meterle palo o para meterle bala. Están los excluidos que son los que tienen que hacer cola hasta un mes para que lo atiendan en los centros sanitarios. Están los excluidos que el único Estado que ven es el Estado ausente. Están los otros, los que muchas veces no tienen ninguna responsabilidad social. Quiero hacer esta aclaración porque no todos son iguales, pero hay muchísimos que no tienen ninguna responsabilidad social, que son los que a veces evaden los impuestos o los evaden en forma reiterada. Están los que se desentienden de la suerte del resto de sus hermanos. Esos son los incluidos excluidos. Están por arriba de la ley. Eso no hace cola en ningún lado. Esos siempre están gozando de todos los privilegios. Entonces nosotros, compañeros y compañeras, lo que tenemos entender el puente esto que está reclamando Francisco. Un movimiento de trabajadores por tierra, fuego y nada. Evidentemente, Smith estaba sintetizando lo que había escuchado un día antes en el Confederal. Le estaba diciendo a los movimientos sociales, señores, nosotros, compañeros, nosotros estamos para todos los ocupados y los desocupados. Es decir, es un cambio, como decíamos hoy temprano, absoluto en lo que es la CGT en este tiempo y en este momento, porque en la Argentina el 40% está bajo situaciones totalmente diversas y que no están bajo regímenes de trabajar en blanco, etcétera, etcétera, subocupados, desocupados, ocupados alternos, bueno, una serie de circunstancias que todos conocemos. Ahora bien, todo esto tiene una mano invisible, aunque es visible, y que es la del Papa Francisco. Él es el que organiza desde Roma el proyecto de Techo, Tierra y Trabajo, las TESTE, que ya en Bolivia había hecho la exposición durante los movimientos, que va a ser en distintos encuentros en Roma y demás. Y esto también aquí tiene otra lectura. Cuando se hizo en el Santo del Trabajo la movilización, la corriente clasista y combativa, Barrios de Pie, el movimiento Evita, pusieron muchísima gente, desbordaron casi todo, y a lo mejor tendrían que haber estado más representados en los que hablaban en el Salón Felipe Valles. Pero lo importante, más allá de esto, que lo eligió un poco entre la Iglesia y Juan Garaboy, que ahora lo vamos a escuchar, que fue el que inició. Juan Garaboy es el hijo de Pajarito Garaboy. Pajarito Garaboy, un militante de los 70 del FEN y después de Guardia de Hierro, su hijo está más cerca del radicalismo, según me dijeron, y que está muy muy vinculado a la Iglesia, que está muy de muy buen contacto con Bergoglio de la época que Bergoglio estaba en Buenos Aires. Bueno, es el hombre que prácticamente ha sido indicado por la Iglesia como la cara visible, laica, de lo que la Iglesia de alguna forma está conduciendo, aunque no aparezca la gran conducción. Así que vamos a escuchar lo que decía Juan Garaboy, el hijo de Pajarito Garaboy. Organizador del encuentro, el compañero Juan Garaboy. Esto era aproximadamente a las 9:20 cuando se iniciaba, más de 300 personas allí, algunas mujeres con las criaturas incluso, y por el otro lado esto terminó a las 4 y algo de la tarde. Porque un poco el espíritu del encuentro, digamos, lo que estamos tratando de hacer, primero, bueno, gracias a Jorge Rosenis, al compañero Dae, al consejo directivo de la CGT, al movimiento obrero organizado argentino, por abrir las puertas de este histórico salón para los que venimos de los movimientos populares, de los sectores excluidos. Vení, vení bien. La única referencia que voy a hacer es que voy a pedir un aplauso para el compañero Miguel. En general, para muchos disidentes que de los evidentemente se bancan no estar siempre en los primeros lugares, para estar en el lugar de los compañeros que están desarrollándose, y eso me parece que es muy importante destacarlo, ¿no? Pero un poco lo que decía, bueno, gracias a la CGT, muchas gracias por esta oportunidad de hacer una actividad donde el protagonismo no lo tiene ni la política, ni siquiera la dirigencia sindical. Lo tienen los pobres, el pueblo pobre organizado, del campo y de la ciudad. Lo tienen los cartoneros, lo tienen los campesinos, lo tienen los pueblos originarios, lo tienen los que luchan por tierra, techo y trabajo en nuestro país, que en los paneles siguientes, cada uno con su respectivo eje, es un poquito lo que intervención, va a contar brevemente el programa, van a ir contando su experiencia con el acompañamiento del obispo Lozano para el tema de tierra, que ayudó mucho en la mesa de diálogo por el conflicto agrario, del obispo Lugoni para el tema del pecho, que nos ayudó mucho en muchos conflictos de asentamientos, de tomas, de conflictos de tierra urbana, de vivienda, y con el obispo Maletti, que acompaña a la CETES y a otras organizaciones que agrupan trabajadores de la economía popular, trabajadores informales, de empresas recuperadas, etcétera, que nos van a ayudar también a conceptualizar, pero básicamente los panelistas son todos compañeros y compañeras, pues hemos tratado de que todos los paneles allá, por lo menos mitad de valor y mitad de fe, menos en el primer panel. Hemos tratado de que sean la mayoría jóvenes, menos en el primer panel. Hay que hacer una reflexión al respecto. Por ahí, porque las organizaciones nacionales no tienen mujeres en las conducciones, pero después el cuerpo lo pone siempre la mujer y una cosa del otro. A los curas no los podemos retar, porque están teniendo las normas cualquier teológica y el Papa se no. Pero podría haber una mujer y una organización nacional muy importante. Lamentablemente está presa, es una presa política en la escala. Bueno, no tengo mucho más que agregar. Yo creo que recién pasamos un ratito por la biblioteca de la CGT, conocimos la biblioteca, muy linda, que tiene las tachas del 17 de octubre, etcétera, y a veces se le ocurrió que por ahí dentro de algunos años esto que estamos haciendo hoy esté en uno de esos libros, que esté una nueva página de la historia del movimiento obrero, del movimiento de los trabajadores en Argentina, que saltando la grieta real que hay en Argentina, que no tiene que ver con el proceso político, tiene que ver con lo que separa a los integrados de los excluidos, a los que tienen derecho al techo, a la tierra de trabajo, y a aquellos que no tienen la posibilidad de tener derechos laborales, un pedacito de tierra para cultivar y una chapa donde vivir mínimamente con dignidad. Esta es la verdadera grieta que hay en la Argentina, y yo creo que la empezamos a saldar reunificando el movimiento de los trabajadores, reconociendo la nueva composición de la clase trabajadora en la Argentina y en todo el mundo, donde cada vez hay menos trabajadores asalariados con pleno derecho y cada vez hay más compañeros que están afuera de todo, e interpelando y haciendo escuchar el grito no solamente hacia el gobierno, sino a todo el sistema político en general, y también a los compañeros del movimiento obrero que esta vez han abierto la puerta, sobre la necesidad de que las demandas de los que están más abajo estén arriba en las prioridades en cualquier lucha social que sea en Argentina. Vamos a tener eso. Bueno, esto decía Garabuy. Después hablaron realmente los representantes de los tres movimientos que se movilizaron el día de del Santo del Trabajo, pero vale la pena escuchar luego de una pausa lo que decía Juan Carlos Alderete de la corriente clasista y combativa, lo que decía Castro, lo que decían, en fin, los que en definitiva habían movido una gran masa en aquella movilización que impactó de tal forma que movilizó después a que la Iglesia tomara estas decisiones y la CGT junto con los movimientos sociales parecerían marchar en un nuevo tiempo. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es la hora 8:31 minutos, 14 grados 4 la temperatura. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Qué decís? Bueno, hoy a las 10 de la mañana viaja hacia Colombia el presidente, pero está llegando el responsable del Tesoro norteamericano, Jack Lew. Sí, y se va a encontrar con Pragay, uh-huh. Pero sospechosamente, uh-huh. A mí me llama cada vez más la atención, uh-huh. aparece el presidente del Banco Central con un plan para combatir la inflación, o sea, una cosa que no le pertenece a él, que le pertenece al ministro de Hacienda, pero que él la está anunciando, y con bombos y platillo, y evidentemente da la sensación de que aquí está pasando algunas cosas. Y estas cosas están develadas en que Macri ha encontrado una manera de cambiar el gabinete, y es hacer los candidatos a diputados y a senadores a varios de los ministros, por lo cual Melconian está moviéndose con Schwarzenegger y demás, porque quieren ser herederos de Pragay, ¿no? Bueno, mira, ahí en toda la parte de juego político no, yo no entro, pero vos dijiste algo. ¿De quién es competencia la lucha contra la inflación? Evidentemente, en general es del gobierno. Lo que pasa es que el presidente del Banco Central, sobre la base de un argumento clásico y básico, ¿no?, de que la misión básica del Banco Central es defender el valor de la moneda, lógico, la moneda se afecta cuando hay inflación, porque quiere decir que no hay valor de la moneda cuando la moneda va perdiendo valor. Ahí es donde sí hay una especie de pugna, porque por un lado están las medidas específicamente financieras, monetarias, las que está haciendo Schwarzenegger, aumentar la tasa de interés con el argumento de frenar la inflación, que ya lo dije otras veces, es un argumento en parte contradictorio, porque la tasa de interés es también un factor de inflación, que la recicla, la retroalimenta, ¿viste? Vos aumentás la tasa de interés para que no haya alta inflación. Claro, va, pero ¿sabés qué pasa? Que va a anunciar cambios en la política monetaria, y va a empezar a ganar con esto un espacio. Hoy a las 3:30 de la tarde, el presidente del Banco Central, que es Federico Schwarzenegger, va a explicar el programa de metas de inflación. Claro, y entonces se va a instalar, cuando viene el jefe del Tesoro norteamericano, se instala en la prensa él, ¿no? Sí, ahí hay una serie de movimientos de ubicación política, de internas de gabinete. La polarización o la tensión Prat-Gay-Sturzenegger parece que es bastante vox populi. Las ambiciones quizás frustradas hasta ahora de Melconian, lo mismo. Honestamente, es un tema en el cual uno no tiene información como para incursionar. Por eso ahora, te estoy contando la parte política para que vos analices los resultados económicos. Exacto. Recojo lo tuyo, porque es información para yo tratar de ubicarlo. Porque fíjate, el Banco Central va a lanzar un plan gradual de metas de inflación. Esto es una medida del Ministerio de Hacienda. Por más que sea política monetaria y tenga que ver con el Banco Central, tiene que ver en el anuncio político, tiene que ver con el ministro, no tiene que ver con el presidente del banco. Bueno, no, es como decía, el vaso medio vacío, medio lleno. No, en principio en eso no así. No, porque el Banco Central puede anunciarlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Anuncia un proyecto... Pero tiene que estar consensuado dentro de un plan económico. Desde ya. Claro, no puede decir él, vamos a bajar la inflación más allá de lo que haga el ministro. Sí y no, espera, te explico cómo es. Cuando Prat-Gay fue presidente del Banco Central bajo la administración Kirchner, ¿no? Sí. No hay que olvidar que muchos de los funcionarios o políticos bajaron de un lado y subieron del otro, ¿no? Como desde Lustó, no sé, Massa, en fin. Pero cuando Prat-Gay fue presidente del Banco Central, más o menos en el 2000, lo nombró Duhalde y estuvo hasta el 2005, él estableció también el programa de metas de inflación. El programa de metas de inflación en realidad uno lo ve bastante genérico, que significa que el Banco Central establece parámetros dentro de lo cual se espera y se tiene que cumplir que exista aumento de precios. Disculpame que te interrumpa, pero se supone que el Banco Central debe ser autónomo, ¿no es cierto? Se suponía, ahora te explico por qué digo esto. Sí. Porque cuando vos echás mano a las reservas del Banco Central para manejar el déficit fiscal, cuando vos echás mano a la Casa de la Moneda para emitir, o cuando vos echás mano a cualquier otra expectativa o alternativa, el desnivel y al mezclar que todo es lo mismo, en la Argentina es moneda corriente, de todos los gobiernos, no de un gobierno solo, de todos los gobiernos. Espera, vos estás metiendo el dedo en la llaga en un tema central, que es la autonomía del Banco Central y cómo se respalda. Claro. Tradicionalmente, y de base neoliberal, la premisa es autonomía del Banco Central. Esto es un concepto muy engañoso, porque ¿qué significa autonomía del Banco Central? Que el Banco Central hace por un lado, ¿y de quién depende? ¿De quién le fija las pautas? Este tema viene a cuento de que los bancos centrales constituyen en la Argentina y en todo el mundo una especie de unidad separada que se maneja con criterios independientes de la política económica. Sí, o sea que tenemos dos cabezas económicas. Es la sensación que se debe dar. Claro. Yo le recuerdo a la gente que hasta Perón, el Banco Central era de los ingleses. Bueno, claro, por eso. Entonces, si el Banco Central es autónomo, ¿quién realmente le fija las políticas al Banco Central? Por eso normalmente bajo el eslogan o bajo el argumento de autonomía del Banco Central, lo que se está queriendo decir en realidad es que el Banco Central sigue pautas financieras internacionales independientes de la política económica argentina. Eso es entendible, pero hace un punto ahí antes de seguir. Vos, presidente del Banco Central de la República Argentina, tenés que hacer una conferencia de prensa a las 13, ahora esta es la parte, digamos, subjetiva, ¿no? A las 13:30 de la tarde, cuando está el jefe del Tesoro norteamericano, para decir cómo vas a bajar la inflación, o te está mostrando la vidriera para que te llame. Que eso sea una especie de competencia mediática, que convoco yo a una conferencia de prensa mientras está oyendo el hecho para eclipsarlo. Y te dejo pagando a vos, como que la solución la tiene el Banco Central y no el Ministerio. Eso puede ser que sea por ahí, pero voy al problema de fondo que es esto, trato de súper simplificarlo. La controversia sobre la autonomía del Banco Central, hay media biblioteca de cada lado. Tradicionalmente los enfoques ortodoxos neoliberales sostienen lo que fue la clásica en la Argentina. Autonomía del Banco Central, que enmascara en realidad una dependencia internacional del banco y de su política. Claro. En consecuencia, cuando esto se plantea y se vuelve a modificar la Carta Orgánica del Banco Central, no sé, 2009-2010, el gobierno kirchnerista avanza sobre este tema modificando el artículo 3, que no declina la llamada autonomía del Banco Central, pero lo subordina a que la finalidad central del banco no es, como lo dice tradicionalmente, defender el valor de la moneda, sino también coordinar las políticas económicas. Efectivamente. Parece una obviedad, como si el Banco Central le tuvieran que decir por ley. No, pero es central eso que estamos hablando. Claro, ¿sabes por claro. qué? Porque en base de eso, salvo que los dos que están en la pugna piensen con concepto liberal y se olviden de que eso existe, ¿no? Esa modificación del artículo que vos decís, salvo esos que estén pensando que no existe porque piensan como liberales, sino deberían coordinar la política, y acá lo que no hay justamente es una coordinación. Bueno, perdón, el artículo 3 modificado, que está vigente, lo establece. Ahora, que se cumpla o no y cómo se cumple, eso es otra cuestión. Por eso, en este momento, desde que asume Sturzenegger en la presidencia, el énfasis pasa a ser autonomía del Banco Central a rajatabla. No hay oportunidad que pierda el presidente del Banco Central para señalarlo. Es decir, se ha vuelto efectivamente al tradicional discurso neoliberal de la sacrosanta autonomía del Banco Central para defender el valor de la moneda. Ahora, no es la única forma y además no es el monopolio y no sé en qué medida se está coordinando. Pero ahí sí hay un cortocircuito, porque cuando el ministro Prat Gay sale hace pocas semanas a observar la alta tasa de interés, bueno, está poniendo en evidencia un cortocircuito entre la política del Banco Central, que sube las tasas de interés y provoca entonces esta inflación. Héctor, lo que vos decís fue el primer aviso que mandó. Ahora la conferencia de prensa es el segundo y el tercero va a ser la explosión en reunión de gabinete. Sí, ahora, el programa de meta de inflación tan remanido, tan ponderado, en realidad, sí, conceptualmente, bueno, nos dice nada más que, bueno, pautar la inflación para mantenerla bajo control, pero todo depende de qué medidas monetarias se tomen para controlar la inflación. El gobierno actual, siguiendo los lineamientos de la administración Kirchner, ¿cuál es la principal herramienta que tiene de controlar la base monetaria y por ende la llamada defensa del peso? Emitir deuda del Banco Central a través del EBAC. Y tenemos el absurdo que el equivalente de toda la base monetaria, un equivalente de cerca de unos 600 mil millones de pesos, este aquí que lo tiene el propio Banco Central contraído como deuda. Esto, para traducirlo, significa: el Banco Central emite deuda para absorber moneda del mercado, porque si vos emitís una deuda, estas letras, alguien la tiene que comprar. Son los grandes bancos, el grupo oligopólico de grandes bancos, 8 o 10 bancos de la Argentina, que viven del Estado prestándole al 30% anual la mitad de la base monetaria. Quiere decir que ese dinero, en lugar de ir al crédito, en lugar de ir a la actividad, queda retenido por el Banco Central pagando un 30% de interés anual. Bueno, yo te voy a adelantar algo. Hoy va a anunciar en la conferencia de prensa una modificación, digamos, de las nuevas operaciones del mercado abierto, claro, para administrar mayor eficacia en la política monetaria, lo que le va a permitir tener mayor influencia al central. Sí, bueno, o mantener la misma, es decir, en este momento el cuadro de situación ya heredado de la administración Kirchner y acentuado en más de 100 mil millones de pesos bajo la gestión Macri, que es este que es para mí la clave de todo, que es el sobreendeudamiento del Banco Central. Esto es un absurdo, que el Banco Central pague interés por el dinero que el propio Banco Central emite, y en consecuencia lo retrae del circuito productivo. Por eso este cacareado eslogan de defender la misión del Banco Central, de defender el peso, de la autonomía del Banco Central, resulta que cuando vamos a los hechos nos encontramos que esto está teniendo como consecuencia esta inflación en la Argentina. No te olvides de otra cosa, que esta semana llega la misión del fondo, ¿no? Sí. Entonces, tu Senegre saca la mano por todos lados, por la ventana, por el techo, por la puerta, acá estoy. Sí, evidentemente hay una intención de protagonismo. Las jornadas del Banco de Monetaria del Banco Central que se tuvieron la semana pasada fueron un indicio tanto, no tanto por lo que se dijo, que no es tan extraordinario, tengo una pregunta. ¿Y si de último lo hacen o embajador o ministro o senadora a Pragay? Bueno, eso no se ha descartado. Claro, porque primero especulaban con que Pragay pudiese pasar a la Cancillería en reemplazo de Susana Malcorra. Por la Secretaría General, después por el discutible manejo de la cuestión Malvinas y Gran Bretaña. Eso es una puerta. La otra, sí, como siempre, el destino parlamentario. No es una alternativa. Yo te pido que sigas observando lo que hace Schwarzenegger, y que sigas a Melconian, porque Melconian me parece que está jugando a ver si salta del Nacional Central si se va a Schwarzenegger. Bueno, exacto. Un comentario que circuló, yo lo recogí, a principio, apenas empezó la gestión Macri, fue esa, que se decía que Carlos Melconian había quedado un poco frustrado porque él fue la voz bastante visible en materia económica de Macri durante la campaña. Y después, cuando asume Macri, es, no digo relegado porque vaya la importancia, es presidente del Banco Central. Y se ha dicho que el tándem Schwarzenegger-Melconian es el que está pugnando contra Pratt-Guy, como si Schwarzenegger estuviese en el Banco Central y Melconian pudiese pasar al Ministerio de Economía, o un enroque de ambos, ¿no? Pero bueno, todas esas posibilidades de cargo están. Lo que sí puede darse, que el gobierno lleva 10 meses de gestión donde sigue vendiendo muchas expectativas, pero pocos resultados. Bueno, ¿no? Por ahí puede venir un ajuste, un cambio de cara, digamos, presentar ante la opinión pública un cambio. ¿Sabes quién pide un cambio, pero más popular que hacia el liberalismo? Pinedo. Pinedo le está diciendo en la interna: ojo, nos estamos yendo para el otro lado, muy fuerte. Pinedo es un hombre centrado. Hay otro factor del que pero se habla Pinedo, poco. Pinedo viene de un abuelo socialista, sí, ¿no? Sí, sí, no, pero de un socialista que que hizo lo que hizo. No lo he tratado a él, pero la madre de él, Sofía Laferrer de Pinedo, una mujer muy combativa con el tema de los hielos continentales. Sí, sí, yo lo veo. Por ejemplo, Pinedo, un hombre muy centrado, muy respetable. Pero te tiro otro elemento que es... Acá nadie presta atención a lo que está pasando en la jefatura de gabinete. Porque hace tiempo se sugirió, si no tenían que cambiarlo a Marcos Peña, que está como jefe de gabinete, porque acá el jefe de gabinete tiene que coordinar la acción. Sí, pero Marcos Peña es intocable para Macri. Exacto, por eso. Ahí hay un bloqueo, porque en realidad se dice que no es Marcos Peña, sino son los dos viceministros, que son dos hombres del riñón financiero, Mario Quintana y Lopetegui, que serían los que realmente coordinan la política económica, y la coordinan no en la Argentina, sino a nivel internacional. Dejase un punto ahí, lo seguimos en la próxima. Sí. Nos quedamos con esta reflexión. La coordinan afuera, o sea, nos dan de afuera, sí, bueno, esto, indicaciones, ojo, no sobre una, el local. No es una denuncia, lo aclaro, es una interpretación. Pero toda la coordinación... Pero yo lo tomo como denuncia, porque claro, esto es lo que habla el movimiento obrero. Sí, bueno, sí, no, esto aparte yo lo recojo, no es que yo tenga una información privilegiada, pero es un tema a tener en cuenta de que acá no está coordinada, no está centralizada la coordinación, bueno, no está coordinada, claro, no está centralizada la coordinación ministerial. Te saludo. Claro. Okay, suerte, hasta luego. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 8:48 a.m. Esto decía Alderete. A un compañero histórico de los movimientos populares, un compañero que coordina nacionalmente una histórica organización como la corriente clasista y combativa, el compañero Juan Carlos Alderete. Compañeras, compañeros, con el permiso de ustedes, sé que a Juan Grabois no le gusta, pero quiero hacer público el sentimiento profundo en los momentos más difíciles que estaban pasando algunos compañeros míos, mi familia, en particular por el tema de las amenazas del tráfico de los narcos. En Argentina, cuando lanzamos un movimiento en un día y medio por la droga, Juan lo prefiero llevarme a mí, a mi familia, al sur para protegerle. Lo mismo hago con Marcelo Sánchez Ronda, que ha dado un apoyo enorme al grupo de estudios recientemente del Vaticano, en nombre del Papa también, de nuestro querido Papa, que nos acompañó en todo el momento de la gestión. Mi compañero de la corriente, desde el interior del país, y hay varios padres comprometidos desde hace mucho tiempo en la lucha que nosotros venimos emprendiendo, un acompañamiento que ha sido permanentemente y nunca lo han dejado solo ni abandonado, y siempre estuvieron apoyándonos a nosotros. Varios de ellos están presentes acá, de los padres que están acá presentes en esta reunión. Esta reunión en la Casa de los Trabajadores, con los dirigentes de la CGT, como el MEC, como el DAE, Lumato, Rodolfo DAE, las autoridades de la Iglesia, como Monseñor Acapulco, como Monseñor Sánchez Pronto, que vino especialmente del Vaticano, los compañeros de la CT, los compañeros representados por el gringo Castro, los compañeros del barrio de Pie, encabezados por el compañero Daniel Menéndez, y demás organizaciones populares presentes, para nosotros es un hecho auspicioso y me atrevería a decir histórico en la lucha para transformar la difícil realidad que vive nuestro pueblo en la reunión. Esta es una unidad, una confluencia que viene avanzando para nosotros como la CGT desde el segundo encuentro mundial de los movimientos populares realizados aquí en Bolivia. En la instancia con la presencia del Papa Francisco el año pasado, en julio del año pasado, allí en Bolivia. Hoy en nuestro país tenemos una grave emergencia social violencia es violencia de género, y los jóvenes que tienen la vida en riesgo por la mafia del narcotráfico y la trata. Todo esto, todo está generando un gran debate político y voluntad de lucha de amplios sectores del pueblo. La creciente rebeldía popular, la marcha del 24 de febrero convocada por ACE, la del 29 de abril convocada por las centrales obreras, la del 7 de agosto de San Cayetano, Plaza de Mayo, la marcha federal, la lucha contra el ajuste y los tarifazos en todo el país, fueron un duro golpe a la política de ajuste del gobierno de Macri. Se cumplen 200 años de la declaración de la independencia nacional y tenemos un gobierno que cree que la única manera de resolver nuestro problema es apelando a las inversiones de afuera, y para lograrlo está dispuesta a sacrificar las condiciones de vida, los recursos naturales y la soberanía de los argentinos. Es decir, un gobierno que no confía en la capacidad de nuestro pueblo. Todo lo contrario de lo que hicieron San Martín, Moreno, Belgrano y todos los patriotas para llevar adelante la gesta emancipadora. Confiaron y apelaron a los criollos, a los pueblos originarios, a los negros y los mulatos. Y así dejamos de ser una colonia y nos constituimos en un país independiente. Después, lamentablemente, se impusieron los terratenientes y grandes hacendados que venían de la colonia y no se pudo democratizar la tenencia de la tierra, como sí se hizo en Estados Unidos y los países de Europa, donde la tierra es de quien la trabaja. El tema de la tenencia de la tierra está en la base de la dependencia, el atraso y el hambre en nuestro país. Pero tomó alguna medida para limitar el poder de la oligarquía terrateniente. Pero con el golpe del 55 volvieron a controlar los destinos del país. Esas son las fuerzas que nos condenan a ser un país agroexportador y que traban y se oponen al desarrollo de la industria nacional. Siempre privilegiaron la compra de los productos industriales a lo que nos compra la producción agropecuaria, como sucede ahora con China. Resulta que en Argentina, que tenía una industria ferroviaria, naval y aeronáutica de avanzada, ahora importamos trenes, barcos y aviones, y hasta las vías y los durmientes para el ferrocarril. Ahí está una de las principales causas de la desocupación, agravada por la producción de soja, que emplea muy poca mano de obra y expulsa a los campesinos y trabajadores del campo a la ciudad. El monopolio de la tierra en poca mano es una de las causas de los altos precios de los alimentos. Por un lado, la producción de soja desplaza y disminuye la producción de los productos que consumimos los argentinos, como la carne y el trigo, encareciéndolo, y principalmente porque todos pagamos en el precio de los alimentos que consumimos la renta de la tierra que apropian los terratenientes. Si el pequeño productor tiene que pagar el alquiler del campo donde produce, inevitablemente tiene que trasladarlo al precio. Por eso, la reforma agraria es una necesidad, no solo para los campesinos sin tierra, sino para terminar como una de las principales trabas al desarrollo de nuestro país. Incluso el tema del techo, el hacinamiento en las grandes ciudades, obedece en gran medida a la expulsión del campo de obreros rurales, pueblos originarios, campesinos pobres y medios, por la concentración de tierra en poca mano. Es muy doloroso ver personas y familias enteras viviendo en la calle, igual que comprobar cómo se viven los asentamientos que carecen de los servicios esenciales. La Corte Suprema, cuando trató el tema de la tarifa del gas, planteó que el gas es parte del derecho a la vivienda, igualmente de la electricidad y el agua. Por eso, toda esta lucha contra los tarifazos es parte por la pelea por una vivienda digna. En todos estos años, los movimientos que estamos acá hemos demostrado que podemos construir con nuestra propia mano nuestra vivienda a un costo inferior a la de la cloacas y también construir redes de agua y cloaca y todos los servicios esenciales para el mejor hábitat para nuestra familia. Pero así como el tema de la tierra y el techo son problemas de larga data, el tema del trabajo, como existe hoy, es un tema relativamente nuevo, porque después de las privatizaciones de los 90 en nuestro país existe una desocupación estructural. Los planes que se implementaron para atender la emergencia se han transformado en permanentes, inclusive en los momentos de mayor reactivación y crecimiento de la economía. Tenemos una masa de trabajadores desocupados que sobrevivimos en la economía informal, de las changas, como carboneros, vendedores ambulantes y de los planes sociales. Eso ha provocado hasta un cambio cultural. Se calcula que las masas de trabajadores que estamos en la economía informal o popular somos el 40% de la población económicamente activa. Entre los jóvenes, la desocupación supera el 18% y hay 1 millón de chicos que ni estudian ni trabajan. La pobreza extrema, la falta de incentivo y perspectiva son el caldo de cultivo para el crecimiento de la mafia y la inseguridad. Por eso nosotros, preocupados por el flagelo de la droga, que afecta principalmente a nuestros jóvenes, impulsamos el movimiento de un pie menos por la droga. Después de la marcha de San Cayetano, Plaza de Mayo, tuvimos la posibilidad de ver al Papa Francisco allí en Roma, como al Monseñor Sánchez Torondo, que nos encontramos también con Juan allí, que realmente nos dieron una fortaleza enorme que no pensamos aflojar en esta lucha de flagelo que tanto daño, tanto daño causa a nuestro joven y a nuestra familia, que es la lucha contra la droga. Desde ya que nosotros no nos proponemos combatir a la mafia del narcotráfico, no tenemos con qué. Ya sufrimos amenazas de varios hechos intimidatorios de nuestra familia. Esa es una responsabilidad del Estado. Por eso la organización es la responsabilidad del Estado, que tiene que darnos garantía y seguridad, y la lucha contra los narcotráficos tiene que ser de ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar a nuestros jóvenes, a nuestros pibes, a nuestros nietos, para que nuestro país tenga futuro. Ellos tienen mucho más experiencia que nosotros. Entendemos que lo que se trata es atacar las condiciones que llevan a que los chicos caigan en la droga. Necesitamos resolver pan, techo, educación, centros deportivos y culturales, para que los jóvenes tengan lugares de capacitación y recreación accesible y sano. También hace falta centro de recuperación para los chicos que quieran salir de la droga, como lo que vienen sosteniendo algunas organizaciones, como también algunos padres que con el esfuerzo enorme con los familiares están sosteniendo alguna granja en forma gratuita, porque ningún pobre, ningún trabajador informal puede llevar a su chico a una granja porque hay que pagarla y no tenemos por qué pagar en una granja. En momentos de grave crisis social, no tomamos los planes, los comedores ni las cooperativas con el objetivo de contener la protesta social. Al contrario, nos organizamos para la lucha, porque eso ha sido la forma en que obtuvimos y sobrevivimos hasta ahora. Sabemos que el compañero o la compañera que pierde el trabajo y se encierra en su casa, se deprime y se enferma, solo luchando por lo que le corresponde puede recuperar su autoestima, su dignidad y la de su familia. La unidad con los compañeros de la CT y Barrio de Pie, por la grave emergencia social que vivimos, nos fortaleció a todos. Valoramos mucho el reconocimiento y la posibilidad de coordinar nuestra lucha con el movimiento obrero ocupado, con la CGT unificada, y también debería estar bien con la CTA unificada, para que el movimiento obrero en la Argentina se unifique y luche por nuestros derechos ocupados, desocupados y los jubilados. Pero aquí no acaba nuestro objetivo, al contrario, no queremos estabilizar la informalidad y la precariedad laboral. Aspiramos a un desarrollo industrial autónomo, a la construcción de 1 millón de viviendas y resolver que los servicios esenciales lleguen a nuestro barrio y a una reforma. reforma agraria para crear un millón de sacas que resuelva techo, tierra y trabajo para todos, Chile excluido. Sin embargo, ahora queremos ser claros, no tenemos más tiempo. Al compañero y compañera que no puede asegurar ni la comida diaria de su familia, no le podemos decir que espere, que el futuro va a mejorar las cosas. Debemos salir ahora, exigir soluciones ya, y eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que estamos haciendo con estas tres organizaciones, y ahora mucho más acompañados por el movimiento obrero organizado como es la CGT. Compañeros, no tenemos tiempo, los tiempos que nos acortan ya se nos acortaron a nosotros. Pero, como dice una cocina nuestra, queremos mirar a nuestros hijos, a nuestros nietos, en los ojos y decirles que si ellos viven aquí es porque yo no supe luchar o no pude vencer a aquellos que me hicieron vivir aquí. Quiero vivir, quiero que mis hijos y mis nietos me miren con mucho orgullo. Si no lo hemos logrado, que el viento cambie a favor del pueblo, por lo menos que tenga orgullo que su padre no dejó de luchar por su bienestar. Muchísimas gracias, compañero. Juan Carlos Alderete, el responsable de la corriente clasista y combativa, muy aplaudido en el Salón Felipe Vallés el sábado, 9:00 a.m, 4 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En el gobierno de los gerentes y los CEO existe otra realidad. La unidad de concepción para la unidad de acción entre la CGT y los movimientos sociales con la iglesia de respaldo. Ayer y hoy, en una cobertura especial del viernes y el sábado, le brindó a sus oyentes, y seguirá haciéndolo hasta las 10 de la mañana, todo lo que ha pasado y que la prensa comprometida oculta intencionalmente en la unidad de los que menos tienen en procura de la disputa por la renta. Mientras tanto, con bombos y platillos recibe la prensa la llegada del secretario del Tesoro de los Estados Unidos en la CGT. Grupos de trabajadores sin rostro, sin nombre y casi sin vida estaban reunidos para evitar irse de este mundo sin pelear. Amenazados por un flagelo que es el hambre, la sociedad argentina no puede entender que en el país de la comida haya 4 millones de argentinos sumergidos en la pobreza más profunda. Un parlamento ciego, mudo y sordo durante todos los años de la democracia, que operó de acuerdo a las peticiones de otros poderes, no da respuesta. Una justicia injusta que no sirve porque es injusta. Y una clase claudicante en la dirigencia, sin fuerzas de seguridad y sin fuerzas armadas, la Argentina está a merced de la anarquización, pero se pone de pie con los más humildes que sostienen que se puede hacer el supremo esfuerzo de la unidad contra aquellos que creen que no sirven los argentinos. Los desocupados y los sin techo son además convocados por el Papa, que es el conductor de 1.600 millones de creyentes y que todos los días castiga el sistema. Un sistema que, contrariamente a lo que dice la prensa del mundo de crear riqueza, lo que ha generado con exactitud es una tremenda pobreza, horror y muerte en casi todo el mundo. Refugiados por los conflictos de los poderosos que buscan el petróleo y el gas de Siria, como ejemplo de que no les importa nada, y más allá de la declamación de la dirigencia mundial, hay una realidad incontrastable. El 75% de la población mundial se debe arreglar con el 25% del PBI. Y el Banco Central va a anunciar hoy en conferencia de prensa a través de su presidente un plan para bajar la inflación el próximo año. Mientras tanto, estatales y docentes mañana van al paro, movilizándose además desde los lugares de trabajo a distintos puntos, y a las 10:30 habrá un acto frente al Congreso. Han pasado 8 minutos de las 9 de la mañana. En el exterior, los resultados que se lograron en Galicia y en el sector de los vascos hace que Rajoy tenga mayores posibilidades, y en realidad se cayó el Partido Socialista. El PP revalidó su mayoría en la tierra natal del presidente español y logró un voto decoroso en la región vasca. El socialismo tuvo su peor papel en ambos comicios. El resultado podría desbloquear la parálisis española y que pueda formar gobierno Rajoy. En los Estados Unidos, pendientes 100 millones de habitantes, por lo menos, para ver el debate que van a tener la demócrata y el republicano en la jornada de hoy. En Brasil pusieron preso la semana pasada al ministro de Economía de Lula y de Dilma. En Colombia, a las 10 de la mañana, viaja Macri y también lo invitaron a Massa para la firma del Acuerdo de la Paz. Macri se va a cruzar por primera vez con Maduro. El deporte por Belgrano. ...9:10... Bernardes. San Martín de San Juan completa hoy a las 21:15... con arbitraje de Luis Álvarez como local frente a Colón de Santa Fe. Por el local Ardente, Capelli, Lazzaroni y Matías Casierra. Gelaber, Fisore, Navarro, Montaña, Villarruel y Ezequiel Denning. Dirige técnicamente Pablo Lavallén. Por Colón, Brown, Ceballos, Conti, Ortiz y Berbia. Bastía, Poblete, Cristian Bernardi, Pablo Ledesma, Nahuel Silva, Ismael Blanco. El director técnico es Paolo Montero. Va a haber seguramente cambios en la selección argentina por lesiones. Augusto Fernández, del Atlético Madrid, está prácticamente de baja para los partidos con Perú y Paraguay. Se lesionó este fin de semana. Lucas Viglia, del Lazio, está en observación. La lista se completa con los arqueros Sergio Romero y Nahuel Guzmán. Los defensores Mateo Musacchio, Facundo Roncaglia, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo y Pablo Zabaleta, Martín De Michelis. Los volantes Lucas Viglia, pero está en duda, Javier Mascherano, Matías Craneviter, Augusto Fernández, que podría ser reemplazado, Ever Banega, Ángel Di María, Eric Lamela, Nicolás Gaitán. Y los delanteros Sergio Agüero, Ángel Correa, Paulo Dybala, Lucas Prato, Gonzalo Higuaín. El jueves 6 de octubre, 23:15, Argentina visita a Perú en el Estadio Nacional de Lima. Dirige el brasileño Sandro Ricci. El martes 11 de octubre en Córdoba, Argentina con Paraguay. Dirige el uruguayo Daniel Fedorzuk. En el fútbol español, el Barcelona sin Messi goleó 5-0 como visitante al Sporting Gijón. Empató el puntero Real Madrid con Las Palmas 2-2. Real Madrid está en lo más alto, tiene 14 puntos, Barcelona 13, Atlético Madrid, Bilbao y Villarreal 12 y Sevilla 11 en los puestos principales. En Francia, el Niza mantiene la punta, un punto de ventaja sobre el Mónaco. En el fin de semana, el Niza, con gol de Alassane Plea, le ganó como visitante 1-0 al Nancy. En Alemania mantiene la punta el Bayern Múnich después de vencer 1-0 al Hamburgo. Goles de argentinos en el fútbol de Brasil. El ex independiente Federico Mancuello en el último minuto marcó para el Flamengo, gol de la victoria, 2-1 sobre el Cruzeiro. También marcó el delantero de la selección argentina, ex Vélez, Lucas Prato, en victoria del Atlético Mineiro, 3-1 sobre el Internacional de Porto Alegre. Goles de argentinos en México, Toluca y León empataron 1-1. Mauro Boselli adelantó al León y empató el ex San Lorenzo, Pablo El Pitu Barrientos, para el Toluca. En Bolivia, en Nacional de Potosí, 3, Sport Boys Warnes 1, los tres goles del ganador, el argentino Cristian Alessandrini, aquí jugaba por Berazategui y por San Miguel. Juan Bogliotti marcó el gol del perdedor. En el automovilismo Super TC 2000, novena fecha en el circuito de Toay La Pampa, victoria de Bernardo Llaver con Fiat. Segundo, José Manuel Urcera, también con Fiat. Tercero, con Toyota, Esteban Gurrieri. El puntero del campeonato es Agustín Canapino, 169 puntos. Facundo Arduzzo, 137. Leonel Pernía, 112. En el Mundial de Turismo, el cordobés José María Pechito López, tricampeón de la categoría, se despidió de la misma con una victoria más. Fue cuarto en la primera carrera de la última fecha en Shanghái y ganó la segunda y última carrera de la jornada y del campeonato. Pechito López ya se había coronado una fecha antes como tricampeón de esta categoría, ahora va a pasar a correr en la Fórmula E. Citroën ganó la Copa de Constructores por la suma de los puntos obtenidos por sus distintos pilotos. En el MotoGP en Aragón, España, victoria del actual campeón, el español Marc Márquez, con moto Honda. Le ganó por 2 segundos 7 décimas a su compatriota Jorge Lorenzo, que corre con Yamaha. Tercero, el italiano Valentino Rossi, también con Yamaha. Cuarto es el español Maverick Viñales con Suzuki. Y quinto, el británico Cal Crutchlow, que corre con Honda. Márquez estira la ventaja, tiene 248 puntos. Rossi 196, Lorenzo 182 en los puestos principales. El actual campeón le lleva en este momento al segundo 52 puntos cuando van a quedar 100 en juego por las últimas cuatro carreras. En el voleibol femenino, Copa Panamericana Sub-23, la Argentina fue subcampeona. En semifinales le ganó a Perú por 3-1 con parciales 26-28, 25-21, 25-20, 25-20. Con esta victoria ya se clasificó al Mundial de la categoría de Eslovenia del año 2017. Finalmente cayó en la final del torneo, perdió 3-0 con República Dominicana, que se impuso en parciales de 25-21, 25-19 y 25-19. En el hockey masculino, torneo metropolitano, empató el puntero Ciudad como visitante 2-2 con Quilmes High School, mantiene un punto de ventaja sobre el escolta, que es Banco Provincia. En el Mundial del Hockey Femenino Sub-23 en Iquique, Chile, segunda victoria de la Argentina en la segunda fecha, fue 14-0 sobre Egipto. Hoy vuelve a presentarse frente a Brasil. Más de Chile, envenenamiento al sector argentino en la provincia de San Juan, desechos tóxicos de una minera chilena que fueron denunciados hace años, todavía continúan en territorio argentino invadido por los chilenos. Ocurre con una descarga que se produce en la provincia de San Juan, donde 52 hectáreas de la línea limítrofe son ocupados por lo que manda la mina chilena Los Palmares, que envenena el territorio argentino. 55 millones de toneladas de tóxicos fueron depositados allí. Se encuentra a 2.000 metros de altura en la cordillera, en el límite entre Argentina y Chile. El gobierno chileno aceptó la situación, pero dice que lo debe resolver la empresa, y la empresa dice que está esperando la autorización del gobierno argentino para retirar lo que fue una intoxicación ya al suelo sanjuanino. Mientras tanto, la Barrigol, todavía no se sabe cuánto tiene que pagar de multa en San Juan. Allí queda la frase de Gioja: San Juan es inviable si no hay desarrollo minero. Miren ustedes las consecuencias y qué mejoró de la economía sanjuanina: envenenamiento en la frontera y también en el propio territorio argentino. 9 de la mañana, 17 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Derrensis, José de Tuzango. No, quería hacer una consultita, porque cuando se juntan esos familiares y se empieza a hablar de política, ¿no? Mi tío decía, no hay que hablar de política, de fútbol ni de religión. Y ¿de qué hablamos? No, cuando uno le dice que uno estuvo mejor, que nadie estuvo mejor en la época de Perón, y los Contreras, como acostumbramos a llamarlo nosotros antes, los Contreras, le dicen, sí, pero gobernaba con el Banco Central, con los lingotes de oro por el pasillo. ¿Qué le contestamos? Que son mentiras, porque nunca estuvo lleno de oro para los pasillos, es un invento de los conservadores, que en realidad no existía. Y en realidad, lo que sí existió fue un Banco Central que era británico. El Banco Central de la República Argentina era inglés, hasta Perón. Perón lo hizo argentino. Muchas gracias. Hasta luego. Hola. Hola. ¿Sí, quién es? Habla el payador. ¿Qué dice usted? Buen día, compañero. ¿Cuál va? Tengo una decimita acá. A ver si le gusta. Se titula Los Pavipollos Mentales. De la lluvia de inversiones han caído algunas gotas, ni pequeñas ni grandotas, que no aportan soluciones. Siguen las conversaciones, los viajes al extranjero, la promesa de hambre a cero aumentó más la colmena, alargando la cadena en destrucción del obrero. Como decía el más fuerte, son pavipollos mentales. ¿Te gustó? Los saludo. Adiós, compañero. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Estela Fabrici, la poeta y compositora, aguardando todavía la segunda tirada de Lluvia del Alma y los Girasoles de Mayo que dio la Orden Lombardi en el 2009. Mira, yo le hice un reportaje a Rucci, el primero para Radio del Plata, incorporando el micrófono a la radio, y un periodista, Mario Gavilán, dijo, tiene minifalda. Yo tenía minifalda como toda adolescente y le contestó Rucci, tiene mejor información que usted. Hice también un auricón, se llamaba así, para Canal 3 de Rosario. Lo que quiero saber, yo no estoy en comprendo a los montoneros, porque fui novia de uno y es la novela La Pérdida, casi me muero. Pero no estoy con la lucha armada. Quería saber quién mató a Rucci, porque escuché el programa a partir de las 7. Tiraron, claro, Roque era el jefe del grupo, pero tiraron varios. Se saben los nombres, por allí están denunciados los nombres de los que participaron. Yo lo que te puedo decir en ese caso es que Roa, que trabaja en Clarín, en aquel momento estaba en la revista que editaba Montoneros y entró Firmeliz para decir, fuimos nosotros, e inmediatamente después hicieron una editorial de Paremos la Mano, la causa peronista. Así que con ir a los archivos se pueden encontrar muchas cosas por las cuales está claro que fueron los Montoneros. Después quisieron disfrazarlo de que era una cuestión de se le habían escapado la conducción, no es cierto, participaron comandantes en el atentado, así que, en fin, todo eso está en la justicia hace rato y va a seguir seguramente en la justicia hasta que se mueran algunos de ellos. Yo te quería decir, para terminar, que me ofrecieron en la casa del periodista ser diputada de la Nación. Hacemos un punto ahí porque si no lo llego, gracias. Un beso. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. ¿Quién es? Hola, buenos días, María de Olivos. ¿Qué dice María? ¿Cómo está, Renzi? Mire, quiero decirle que el día que falleció Perón y lo sacaron de la Quinta Presidencial para llevarlo a la capital, la hija de Rucci, pobrecita, venía llorando con una manifestación de gente por el medio de la Avenida Libertador desde la capital. Sinceramente, nunca nos enteramos qué pasó, por lo menos yo. ¿Cómo, señora? Y mañana todo el pueblo debiera estar ahí en el Congreso. ¿Cuánto denunció Pino Solana en el anexo al Congreso con representantes de las provincias y sus hijos con movimiento de las minas al cielo abierto. Sí. Bueno, los saludo. 9 de la mañana, 23 minutos, 15 grados 8 la temperatura. Sánchez Orondo, el responsable de la Academia Pontificia en Roma, decía esto en la CGT. Desde la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, el monseñor Marcelo Sánchez Orondo, un fuerte aplauso para él, muchas gracias. Donde estuve, hicimos un encuentro sobre el tráfico humano. en esta capital no es una ciudad, son dos barrios cerrados. Pero no me refiero a dónde están los ricos. Hay el 1% de ricos que son los militares y los políticos. El resto vive en basurales, porque no son ni siquiera minas de emergencia, no tienen agua, no tienen escuela, no tienen ningún, no tienen calles, son puros pozos. Realmente, y no está el concepto ni siquiera de la dignidad humana. Una chica nos explicó en el hecho de encuentro organizado por la Caritas Internacional y lo presidió el cardenal Tagle de las Filipinas, que es un admirador del Papa. No sé si sea esta chica, yo, ha sido mi padre que con el cual yo tenía relaciones sexuales y luego con mi hermano. Así que estar en Roma haciendo este trabajo, bueno, al menos temporal. Llevaba, eso lleva una productividad, lleva, esto, ¿qué es lo que quiero decir? Esto es un extremo, por supuesto. Quiero decir, ¿por dónde ha pasado el sistema? Hay un sentido de justicia social, no actuado, no realizado completamente, pero hay. En otros países, en otros sectores, no lo hay. Por eso es importante tener un Papa, sobre todo, que quiere volver al centro del Evangelio. Un Papa que pone como ética la bienaventuranza del Evangelio. Un Papa que pone como ética lo que dice Cristo en el juicio final, lo que se llama el protocolo del juicio final. ¿Qué nos van a preguntar? ¿Qué hiciste por tu hermano más necesitado? Porque a los que habían hecho algo por el hermano más necesitado, sin saber ni siquiera que era Cristo, esos el Señor los premia. ¿Qué hiciste por tu hermano más necesitado? Y esto es lo que el Papa repite cada vez que puede y vive cada vez que puede. Por eso, lo que a mí me parece que ustedes tienen que ser más conscientes, se puede decir, es de la importancia mundial de lo que están haciendo. Yo me acuerdo que me decía un embajador que Perón había tenido una difusión enorme en el mundo asiático, en Egipto y en otros lugares donde aparecían las fotografías de Perón, teníamos las fotografías de Evita. Bueno, este movimiento de los trabajadores que se ha generado en Argentina es una novedad en el mundo. Este movimiento que hoy se une, y por eso es histórico, y me parece muy bien lo que dijo aquí, de que hay que acentuar en esto, que son los trabajadores, y es un movimiento de trabajadores. Este movimiento tiene que, pues ustedes están haciendo, tiene que ser modelo. Y eso, modelo de crear una nueva estructura donde lo que cuenten justamente son los necesitados, son los que tienen hambre y sed de justicia, son los que sufren por la justicia, son los que operan por la paz, son los que tienen un corazón puro, son los que tienen estas virtudes. Porque lo que el Papa, y es la novedad del magisterio lo que está diciendo el Papa, respecto ya de otros papas que se han preocupado de la cuestión social y que han hablado en favor del trabajo, porque hay que decir la verdad, fue la Iglesia la única que defendió el trabajo. Ya le ha quemado un siglo, hemos celebrado los 100 años, el Papa Juan Pablo II escribió una encíclica sobre esto, centésimos años para celebrar la dignidad del trabajo, y otra encíclica sobre el trabajo, hablando de la subsidiariedad del trabajo que daba dignidad. Bien, lo que agrega Francisco es que el sistema económico-social de hoy, lejos de crear riqueza, aunque aparentemente crea riqueza, crea pobreza, destruye la tierra y destruye el otro. Como lo ha dicho muy bien el padre Acapulco, que ha leído los textos extraordinarios de la conferencia que dio el Papa por más de una hora, en el discurso más importante que tuvo en Bolivia, que ha sido poco conocido y que estaba inspirado por el Espíritu Santo y contentísimo al Papa. Yo nunca lo he visto tan contento. Cuando perdió. Y no era porque había tomado coca, era porque se daba cuenta que estaba tocando el futuro del rincón. Estaba Juan, estaba el rincón. Bueno, ahí el Papa denuncia, con la palabra que hemos escuchado, denuncia este sistema económico que busca nada más que el provecho económico, que no le importa a la persona humana, pero no le importa la tierra donde estamos, y por lo cual está haciendo crecer pobreza y está haciendo crecer desocupación. Fíjense ustedes que el movimiento de Wall Street, nada menos que de la finanza misma, surge este movimiento que dice: nosotros somos el 99%, el 1% no puede destruir el mundo y destruirnos a nosotros mismos. Ese es el problema. El problema es que si el mundo sigue así, vamos a destruir la Tierra, es lo que dice Pablo. Y naturalmente vamos a destruir todo, porque no tenemos otra que tierra, techo y trabajo. No vamos a tener tierra, con lo cual no vamos a tener techo y no vamos a tener trabajo. Ese es el punto que el Papa está denunciando. Por eso, la Argentina tiene posibilidades únicas. Tiene posibilidades únicas por lo que es el pueblo. Como lo decía muy bien Perón, el que más lo descubre, el que más lo desarrolla. Y tiene posibilidades únicas para cambiar cosas. Pero hay que cambiarlas. Yo sostengo, habiendo dado vuelta por otra parte, que Brasil está haciendo comparativamente muchas más cosas en relación a lo que el Papa está diciendo que hay que hacer, no en el campo de los obreros, pero sí en el campo de la tierra, con los parques nacionales que los han transformado en estructuras de desarrollo sostenible, con la búsqueda de nuevas energías, que aquí apenas empieza. Bueno, no es posible que todo el sistema la exige para justificar cuando hay un diluvio y la gente no funciona. Bueno, como dice el Papa, ha cambiado el clima por eso no funcionan las cosas. No, no funcionan las cosas porque no tenemos la perspectiva nueva que hay que tener. Por lo cual, en definitiva, yo lo que creo es que este movimiento, esta unión que ustedes hoy están realizando hoy, tienen que tener conciencia de que es fundamental para la Argentina, pero es fundamental para el mundo, porque hoy, y eso es lo que pide el Papa, los trabajadores del mundo, los movimientos populares, los que tienen hambre y sed de justicia, los que sufren por la justicia, los que tienen la paz, los que tienen el corazón limpio, esos son los que tienen que gobernar el mundo para salvar el mundo, para cambiar esta estructura económica que está estrangulando el mundo. Creo que lo que están haciendo ustedes es muy importante para Argentina, pero es muy importante para el mundo y es muy importante para ayudar al Papa en su programa de evangelizar al mundo de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo central del Evangelio, sacando todas las manchas, como decíamos en la oración que rezamos para preparar el Concilio Vaticano II, que estamos en el seminario, sacando todas las manchas que se han pegado en la historia en la misma Iglesia. Acompañemos al Papa, y la mejor forma de acompañarlo es rezar por él, como es infeliz, pero sobre todo es seguirlo en esto que él quiere, que es hacer un mundo con estructuras que sean las del Evangelio, con estructuras donde los pobres, los necesitados estén en primer lugar, los ancianos y los jóvenes, donde haya educación, donde haya justicia, donde haya corazón puro, donde haya virtud. No se deje abatir, y por el abatimiento no se deje, no caigan en las nuevas formas, como dice el Papa, extremas de la indiferencia, es decir, la forma del trabajo forzado, defiéndanse, la forma de la prostitución, defiéndanse. La prostitución hoy no es ni siquiera lo que era antes, hoy la prostitución es un negocio donde los que la venden dicen: si yo te vendo droga, se acaba cuando la consumí. una mujer te sirve 20 años. Eso es el modo de vender. Y además lo hacen tocando lo más importante, que es el corazón de una persona, porque los que las traicionan a las mujeres en África son la propia familia, son el propio partner, es el propio novio que le promete y luego le mete la prostitución. Esto es lo que denuncia el Papa. No se dejen abatir y no caigan en la droga. Hoy he visto esta denuncia de una forma muy importante y estoy muy contento. La droga es lo peor que le puede pasar, porque con la droga es muy difícil recuperarse. Nosotros vamos a hacer ahora un seminario sobre eso, a pedido justamente por Monseñor Lozano, y hemos buscado a los mejores científicos que dicen lo que hace la droga en el cerebro. Realmente destruye, es muy difícil después salir de eso. Por eso, y esto, o queriendo o sin querer, es lo que está produciendo esta situación económica en la cual vivimos, y en la cual la Argentina, desgraciadamente, también tiene que salir, no tiene que caer, y esto es el mensaje continuo del Papa. Por eso, el Papa tiene confianza en los pueblos, y esa confianza en los pueblos no hay que desmerecerla, y eso significa justamente vivir según esta bienaventuranza evangélica, vivir buscando la justicia, vivir sufriendo por la justicia, vivir con el corazón puro, vivir buscando la paz, vivir buscando el bien de la propia familia y de la familia humana. Muchas gracias. Bueno, esto decía Sánchez Orondo, y así entonces un muestrario, porque no podemos poner todo, nos queda mucho material, nos quedó también material de la CGT, pero es imposible en 4 horas cubrir lo que pasó allí durante tantas horas en la CGT en un fin de semana, en un viernes y un sábado, que realmente van a quedar grabados en la historia, porque va a modificar el funcionamiento de varias cosas en la Argentina. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Diego. Ayer domingo, después de muchos años, fui nuevamente a ver Teatro Independiente. Me invitó el hijo de un querido amigo, Oscar Robito, y Barbarita Mujica, Gabriel Robito, que era el padrino de la obra, obra que se estrenaba en conmemoración al centenario del nacimiento de su abuela, Alba Mujica, gran actriz argentina. Lo hicieron en Estado de Israel 4116, en un histórica casona en el Salón Dacén, una casa de más de 100 años con techo abovedado de ladrillos, donde un grupo de actores de teatro independientes montaron esta obra, una obra muy difícil que cuenta un tramo de la vida de Alba Mujica, pero de su vida privada, no de su vida artística, cuando en los años 70, que no la convocaban para trabajar en teatro, porque no la consideraban una figura convocante los productores, se radicó en el barrio de Mataderos y se presentó en Odol Pregunta a contestar sobre Sara Bernard para que los premios que ganara usarlos para fines benéficos. Se retiró en ese concurso antes de haber contestado la última pregunta porque no quería perder lo que había ganado para los chicos pobres del barrio de Mataderos. La historia de este joven autor, Carlos Omar Rato, cuenta ese pasaje de la vida en ese barrio de Mataderos de Alba Mujica, donde prácticamente adoptó como un hijo del amor a un joven chico lustrabota, un pibito, y lo hizo estudiar y le cambió la vida como Bernard Shaw en Pigmalión y convirtió la oruga en mariposa. Está muy bien contada, es una obra con racontos, muy difícil de hacer, sí, porque está el relator y todo pasa al pasado y aparecen los personajes. En cine es fácil de hacer, en teatro es muy difícil. Diego, vos decías, Rucci no tuvo tiempo de leer, en realidad lo que no tuvo tiempo fue de que se pase el mensaje, pero el mensaje quedó grabado, y esta es la voz de Rucci homenaje que cuando lo asesinaron quedó trunco y no se dio por televisión. Sabotearlo, la cosa. proceso que ha sido aprobado por la inmensa mayoría del país. En este aspecto, como ha señalado claramente nuestro líder, el presidente del Teniente General Juan Domingo Perón, los delincuentes comunes que se resisten a amalgamarse en una sociedad productiva son paragonables con los delincuentes políticos y económicos, empeñados de tener un estado de cosas que no pueden ya seguir en vigencia. También en este aspecto, resulta tan pernicioso para la nación la subsistencia de pretensiones legales injustas como la acción de los grupos extremistas similares a los que países hermanos contribuyeron a abortar las posibilidades de una política popular. Nadie podrá negar que ahora las leyes se apoyan indiscutiblemente en el consenso mayoritario y por lo tanto no existe argumento alguno que justifique su incumplimiento. Solo el acatamiento estricto a la ley no hará realmente ningún. Pero el acatamiento debe ser parejo, como parejas habrán de ser las sanciones a quienes pretendan seguir imponiendo sus conveniencias sectoriales por encima de las necesidades auténticas de la comunidad. Las leyes emanadas del gobierno del pueblo, elaboradas por los representantes del pueblo, habrán de regir la convivencia argentina, asegurar los derechos de todos, poner freno a cualquier acción ilícita y por lo tanto antinacional y antipopular. Solo de esta manera se garantizará la paz y la unidad de los argentinos y se cimentarán las bases sobre las cuales la nueva generación, nuestra maravillosa juventud, irá produciendo el indispensable trabajamiento que la acercará al futuro, al logro de su futuro destino. Esa juventud comprende masivamente que la etapa de la lucha ha sido superada y que hoy el campo de batalla se centra en la reconstrucción hacia la liberación de la patria y la realización integral del pueblo. Este es el pensamiento de la clase trabajadora organizada, que conjuga el júbilo con el histórico triunfo del 23 de septiembre, con la conciencia de la tremenda responsabilidad que le cabe y que sigue dispuesta a asumir, como lo hicieron a cada momento y en todas las circunstancias. Como columna vertebral y nervio motor del gran movimiento nacional, profundamente identificada con el pensamiento de su líder, el Teniente General Perón, y en el espíritu revolucionario de la inolvidable compañía Evita, la clase trabajadora, buscada definitivamente en su CGT, brindará su apoyo, todo el esfuerzo que el país requiera, en la seguridad que esta tesitura será compartida, sin subterfugios, por los demás sectores sociales. Compenetrada de la doctrina justicialista, que profesa desde 1945, sin renunciamiento ni claudicaciones, seguirá bregando para la consolidación del robustecimiento de la unidad latinoamericana y del tercer mundo contra toda forma de imperialismo, cualquiera sea su bandera, para asegurar la máxima solidaridad con los pueblos de la tierra que comparten sus ansias de justicia. En ese sentido, el deber de la hora de todas las organizaciones sindicales es reencontrarse con el ímpetu universitario nacido el 17 de octubre de 1945 y romper cualquier forma de vinculación con las centros centrales, continentales o internacionales, instrumentos de la política exterior de Estados Unidos o la Unión Soviética, profundizando el acercamiento a sus semejantes, que son los de sus condiciones, las más laboriosas del tercer mundo, en lucha por su liberación definitiva. Las urnas, el 23 de septiembre, han servido para jugar la unidad nacional. La reconstrucción de la patria es una tarea común para todos los argentinos, sin sectarismos ni exclusiones. La liberación será el destino común que habremos sabido conquistar, con patriotismo, sin egoísmo, abiertos mentalmente a una sociedad nueva, para una vida más justa, para un mundo mejor. Compañeros, la patria requiere de todos. Todos con la patria en la hora suprema de la verdad. Con profundo sentimiento de nacionalidad, con profundo sentimiento de cristiandad, seguro de que el pueblo es gobierno y cuenta en la figura del presidente general Juan Domingo Perón a su legítimo representante y exponente de sus aspiraciones, que nos llevará inexorablemente a una Argentina liberada. Este fue el discurso que grabó Rucci, que no se pasó como consecuencia del asesinato dos días después del triunfo con el 62% de la fórmula Perón-Perón. Esto que no se pasó aquel día, usted lo escuchó. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Bueno, lo último para hoy, la colectividad judía está celebrando el Año Nuevo. El Año Nuevo tiene dos versiones dentro del judaísmo, ya que hay dos criterios. Según la Torá, el mes de Nisan, que es entre marzo y abril, coincidiendo con el signo de Aries, es el primero de los dos meses del año, y ahí se festejaría el Año Nuevo. Pero el otro grupo, el del judaísmo rabínico, dice que Dios ha establecido el comienzo del año en el mes hebreo de Tishrei, por septiembre-octubre, coincidiendo con Libra, cuando se festeja el Año Nuevo Judío o Rosh Hashanah, que conmemora el día en que Dios creó el mundo, al mundo, y el día de la creación del hombre. Y a partir de ese día es cuando se cuentan los años a partir de esa conmemoración en el Año Nuevo Judío. Bueno, feliz Rosh Hashanah a toda la colectividad judía argentina. Bueno, por eso la mayoría festeja el nuestro, el cristiano, ¿no? Y porque se les complica. Si sos caraísmo, festejan el otro. Y si sos judaísmo rabínico, festejás el de septiembre. Bueno, ¿qué dice el deporte, don Bernardes? En el seleccionado de latinoamericanos destacados en la fecha en Europa, esta vez predominaron los brasileños con 5 jugadores, un solo argentino, Sergio Agüero, autor de 2 de los 3 goles del Manchester City, y un arquero récord, el del Valencia, que es brasileño, Diego Alves, atajó 20 penales de los 39 que le tiraron. Macri, ¿qué pensará?